Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Muy buenas noches, es viernes, son las 8 y 5 minutitos, esto es Radio Betis 89.6, por lo tanto esto no puede ser otra cosa que Voces del Misterio. Saludos cordiales de este que les habla Sergio Moreno, que va a ser el encargado en este viernes de acompañarles a lo largo de estas dos horas de programación. Un programa en el que vamos a hablar de cosas muy interesantes y que esperemos que sean de su interés, porque con ese propósito lo hemos diseñado. Vamos a hacer como cada día un repaso por qué ocurrió tal día como hoy. Vamos a conocer las efemérides y a continuación estaremos hablando de un tema muy interesante y que viene a tenor de un libro que se ha publicado. Lo ha publicado Francisco Ariza con Ediciones Obelisco y el título ya de por sí es sugerente: La tradición masónica. ¿Quiénes son los masones? ¿Dónde están? ¿Cuál es esa tradición? ¿De dónde les viene esa sabiduría, ese entendimiento que este grupo afirma tener? ¿Qué es una logia? En fin, de todas esas cuestiones tan interesantes y que seguro que alguna vez han oído hablar de los masones, vamos a abordar ese tema con Francisco Ariza, que, como les digo, ha publicado un libro interesantísimo con documentos del siglo XVI, XVII, poco accesibles, y que es un auténtico privilegio poder consultarlos. También vamos a hacer, como no, nuestra ruta con las 25 casas encantadas. Hoy nos vamos a quedar en la capital de España, en una de las casas encantadas con más polémica, pero que también tuvo mayor difusión. Les hablamos de la actual Casa de América, el Palacio de Linares. Psicofonías, una niña que se presentaba como Raimunda, una psicóloga que inició las investigaciones y, como decimos, todo eso envuelto en muchísima polémica. Jorge Medina nos acercará a una figura, don Álvaro de Bazán. Conoceremos más en torno a este personaje histórico de nuestro país. Y en la zona de misterio, como no, abordaremos también un tema muy interesante. Estamos en plena crisis. ¿Estaba profetizada esta crisis? ¿Algún profeta contemporáneo ya nos había hablado de esta crisis? ¿Los profetas desaparecieron con Nostradamus o siguen habiendo profetas que se atreven de alguna forma a hacer públicas sus profecías? Pues esa va a ser el tema que abordemos en la zona de misterio, y como siempre estaremos con todos ustedes. Hoy a media plantilla, José Manuel García Bautista y Jordi Fernández se encuentran en sus menesteres editoriales presentando ese libro fantástico, Guía Oculta de Sevilla. Si se pueden incorporar a lo largo del programa lo harán, y en cualquier caso reciban los saludos de Sebastián Marín al frente del control técnico, Jorge Medina, que estará en su capítulo histórico, y Jesús y María Ángeles, que nos acompañarán en la zona de tertulia. En nombre de todos ellos, reciban el saludo de este que les habla, Sergio Moreno. Y sin más dilación, vamos a conocer qué ocurrió tal día como hoy. Vamos a conocer las efemérides de este 10 de octubre. Cosas que pasaron tal día como hoy en la historia, un 10 de octubre, porque en 1777 nace el poeta Heinrich von Kleist. En 1798 los británicos ocupan la isla de Menorca. En 1813 nace Giuseppe Verdi, gran compositor italiano. Y 17 años después, en 1830, Isabel II de España ve su nacimiento. En 1837 muere el filósofo Charles Fourier. Y en 1839 nace el pedagogo Ginés de los Ríos. En 1840 se emite en el Reino Unido el primer sello de correos. 16 años después, en 1856, tal día como hoy, muere Vicente López y Planés, autor de la letra del himno nacional argentino. En 1902 nace el caballo mecánico, antecesor del actual tractor. 1913 vería morir al general Lucio Mansilla, escritor militar y diplomático, autor de Una excursión a los indios ranqueles. 1956 nace Martina Navratilova, tenista. En 1962 hay unos graves enfrentamientos armados en la frontera indochina. Y en 1963 Arturo Humberto Illia asume la presidencia de la nación. Un año después, en 1964, Sastre anuncia el Premio Nobel de Literatura. Y en 1985 mueren dos grandes de la pequeña y de la gran pantalla, Orson Welles y Yul Brynner. En 1999 registraría la defunción del famoso escritor Morris West, tal día como hoy, un 10 de octubre en la historia. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Y si te perdiste algún programa? ¿Puedes volver a escucharlo? Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Pues eran las efemérides de este 10 de octubre, tal día como y que ocurría en nuestro país y fuera de él. Y vamos, como les decíamos, a presentarles un libro fantástico que ha publicado Ediciones Obelisco. Lleva la firma de Francisco Ariza y se llama La tradición masónica. Seguro que todos hemos oído hablar en alguna ocasión de los masones. Podemos hablar con el autor de este libro, que reside en Barcelona. Él pertenece al Centro de Estudios de Simbología de esta ciudad, de la capital condal, desde su fundación que tuvo lugar en 1979 por Federico González. Colaboran en la revista Símbolos, Arte, Cultura, Gnosis, donde ha escrito numerosos estudios sobre simbolismo, metafísica de la historia, hermetismo, masonería. Ha publicado en Ediciones Símbolos las corrientes hispánicas de la Cábala, es coautor de Rituales de la Logia Tebán, Mesonería, Símbolos y Ritos, con dos ediciones. Ha publicado también Símbolos, Ritos e Iniciación en Ediciones Obelisco. Y hoy le tenemos aquí con nosotros para hablarnos de esta su última obra, La tradición masónica. Francisco Ariza, muy buenas tardes. Miembro, en primer lugar, del Centro de Estudios de Simbología. Me ha llamado mucho la atención la existencia de un Centro de Estudios de Simbología. ¿Qué nos puede contar de este centro? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función del centro? Bueno, el centro, como su propia palabra indica, ¿no?, se dedica a la investigación y a la difusión, ¿no?, de los códigos simbólicos de todas las tradiciones, y especialmente de la tradición hermética, que es la tradición propiamente de Occidente, ¿no? Y dentro de la cual está integrada la masonería, ¿no? Sí, sí. Entonces, como se ha dicho en la presentación, ¿no?, este centro, el Centro de Estudios de Simbología, fue fundado en 1979 por Federico González, que es uno de los autores actuales más importantes dentro de la vía simbólica, ¿no?, y de la tradición, de la filosofía perenne, podríamos decir. Filosofía él es, perenne. Junto con René Guénon, tal vez uno de los autores, y otros autores, ¿no?, uno de los autores más importantes, como digo, ¿no?, es el que, de alguna manera, ha revivificado, ¿no?, todas estas ideas, ¿no?, que son ideas de siempre, ¿no?, que pertenecen a, pues como decía antes, a una tradición unánime y a una filosofía perenne que ha recorrido la historia a lo largo del tiempo y que ha dado sentido, ¿no?, a esa misma historia y a la cultura creada por el hombre, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, naturalmente, pues dijéramos que la cultura en sí misma, lo que significa la cultura, ha sido una creación, ¿no?, de la filosofía perenne, ¿no?, o de la sabiduría perenne, o de la sabiduría eterna, ¿no?, que es el fundamento y la esencia, ¿no?, podríamos decir, de todas las civilizaciones y de todas las tradiciones, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy en día, justamente, estos autores, Federico González, René Guénon, pues Alan Watts, Mircea Eliade, Kumaraswamy, etcétera, ¿no?, pues han restaurado, de alguna manera, ese pensamiento. Y es el que precisamente también el que está presente en la masonería, ¿no? Porque, como decía antes, la masonería forma parte de esa tradición hermética y de esa filosofía perenne, ¿no? ¿Y cómo podemos, cuando hemos llegado aquí a la emisora con tu libro bajo el brazo, con la tradición masónica, y muchas veces nos formulamos esa pregunta, bueno, ¿y la masonería qué es? ¿Cómo podemos definir la masonería, Francisco? ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Cómo se definiría la masonería? Bueno, la masonería no es una religión, evidentemente, ¿no? Sí se puede aproximar más a la idea de lo que es la filosofía, ¿no? En el sentido verdadero de la palabra, ¿sí? Es decir, como un amor a la sabiduría, ¿no? Y podríamos decir que efectivamente la masonería es una filosofía, efectivamente, pues es una escuela de pensamiento, como decía antes, ¿no? En la cual, pues, todas estas ideas referidas a la filosofía perenne están expresadas a través de los símbolos específicamente masónicos. Podríamos hablar extensamente, desde luego, sobre el simbolismo masónico y sobre los ritos masónicos, que son lo que dan sentido y significación, bueno, son las señas de identidad, podríamos decir, de la masonería. La masonería no existiría como tal si no existieran los símbolos, es lo que le da sentido. Precisamente el libro anterior a este, en la tradición masónica, que se llama La masonería, símbolos y ritos, ahí hablo más extensamente de lo que son, bueno, algunos de los símbolos fundamentales, ¿no?, de la masonería, ¿no? Y este segundo, que es como una continuación del anterior, ¿no?, la tradición masónica, pues está más enfocado, es más histórico, podríamos decir, ¿no? Que cómo estas ideas, cómo los símbolos y los mitos y los ritos, ¿no?, han sido expresados a través de personas, y porque claro, es el hombre el que encarna todas estas ideas y el que las difunde, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este segundo libro, que es como una continuación del anterior, pues ahí he intentado explicar, ¿no?, un poco el desarrollo, ¿no?, histórico de la masonería, siempre dentro de la tradición hermética. Porque aquí no tenemos que olvidar de que, como también se señala, ¿no?, en los documentos masónicos, en los documentos fundadores, ¿no?, que precisamente también este libro, ¿no?, algunos de ellos están también en este libro, ¿no? Se habla de que de las dos columnas de la logia masónica, ¿no?, que una pertenece a Hermes y otra pertenece a Pitágoras, ¿no? Es decir, que una estaría relacionada con el hermetismo y la otra con el pitagorismo, ¿no? Que son las dos tradiciones de Occidente que de alguna manera han dado forma a la masonería, ¿no? La masonería es gracias a las dos corrientes de pensamiento, ¿no?, que han confluido en ella, y en los constructores, si allá hablamos de los orígenes, también no quisiera olvidarme de la tradición judeocristiana, evidentemente, ¿no? Es decir, la masonería tiene todo un componente mítico, ¿no? Pues se habla de la construcción del Templo de Salomón, ¿no?, como el origen, ¿no?, mítico de la masonería, y efectivamente muchísimos rituales, siempre aparece el rey Salomón y el maestro Hiram como los dos, también como dos grandes fundadores también de la masonería, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una tradición de una riqueza cultural incalculable, ¿no? O sea, no solamente lo que se piensa hoy en día, ¿no? Pues la leyenda negra de la masonería, ¿no? Eso iba a preguntar yo, el concepto de masonería está un poco intoxicado, ¿no? Un poco adulterado, sí, ¿no? Sí, intoxicado debido a los escritores ocultistas, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Entre ellos Leo Taxil, ¿no?, que escribió un libro espantoso, ¿no?, Todas las mentiras. Después, él años después, se arrepintió y dijo que todo aquello que había dicho, todas aquellas atrocidades sobre la masonería eran mentiras, ¿no? Que lo que quería, en definitiva, era calumniar a esa orden, ¿no? Una orden venerable, pues, que tiene una historia, pues, muy, muy, muy larga, ¿no? Y de alguna manera ha ido creando, ¿no? Ha ido, pues, surcando, ¿no?, la historia de Europa y de Occidente. Y, pues, bueno, las catedrales, y no solamente durante la Edad Media, ¿no?, con todo lo que eso significa, lo que significa la catedral en sí, ¿no? Claro. En Sevilla, por ejemplo, tenéis un buen ejemplo, ¿no? Sí. Para la redundancia, ¿no? Sino también durante el Renacimiento, ¿no? No hemos de olvidar que muchísimos, por todas las construcciones que se hicieron en el Renacimiento, fueron debido a maestros masones también, evidentemente. ¿Y en ese paseo por la historia de la masonería, dónde podíamos encontrar sus raíces? ¿Dónde la masonería sus raíces? ¿Hasta dónde, bueno, podíamos retrotraernos? Sí, como todas las tradiciones, ¿no? Podríamos decir que la masonería tiene una historia mítica y una historia temporal, ¿no? Es decir, antes he hablado de la construcción del Templo de Salomón como uno de los de los orígenes míticos de la masonería, ¿no? Pero es que también en algunos rituales, ¿no?, en algunos documentos antiguos, ¿no?, los Olchar, ¿no?, se hablan de que incluso la masonería viene de incluso de Enoch y de Noé, ¿no? Hay una masonería noaquita que se llama, ¿no? De hecho, en algunos de los altos grados masónicos, ¿no? Se habla de hay un grado concretamente que se llama el grado noaquita, ¿no? Ajá. Que es, bueno, pues todo su simbolismo y su ritual gira en torno a la leyenda de Noé, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto, pues la construcción del Templo de Salomón es quizás lo más conocido, ¿no? Dentro de la masonería, ¿no? De esos orígenes. La logia masónica no deja de ser una imagen del Templo de Salomón, ¿no? De hecho, de la parte más central del Templo de Salomón, lo que era el Jecar y el Debir, ¿no? Pues el Templo masónico reproduce, podríamos decir, ¿sí?, el templo, esa parte más interna del Templo de Salomón, ¿no? Y al mismo tiempo también, y gracias a ello, también reproduce, es una imagen del cosmos, ¿no? Exacto. Y los orígenes históricos estarían ubicados, ¿no?, en la Edad Media. Uh-huh. Y viene de pues es una corriente, la masonería medieval, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, que está insertada dentro de la cristiandad, del mundo cristiano, de la civilización cristiana, ¿no? Es alimentada por una corriente que viene de los colegas Fabrorum romanos, ¿sí?, que a su vez son los que heredan del pitagorismo, son los que expresan el pitagorismo en la arquitectura, ¿no? Pues podríamos hablar de los maestros comacinos, ¿no?, en Italia, en la Lombardía, ¿no?, los maestros del lago de Como, ¿no?, que son los que difunden, dijeron, esa arquitectura en el resto de Europa en tiempo de Carlomagno, ¿no? Uh-huh. Y tiempo de Carlomagno y posteriormente, ¿no? Después estos maestros comacinos, a lo largo de Europa, pues contactan, ¿no?, con muchísimas otras cofradías, pues en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ¿no?, que transmiten también sus conocimientos, y finalmente se forma la masonería, propiamente hablando, en el siglo XIV, podríamos decir, ¿no? Debido a una confluencia de todas esas cofradías de constructores, ¿no? Que pues en Alemania, llamadas los Bauhut, en Inglaterra pues eran otros, tenían otros nombres, ¿no? En Francia otros, ¿no?, en Italia otros, y todo eso conforma la masonería medieval, ¿no? Como resultado de esas corrientes que se unen y se unifican y conforman y producen la catedral, ¿no?, ese asombro de las catedrales. Que es un libro de piedra, como todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Y pues todo, dijéramos, si uno quisiera conocer lo que es la cosmogonía, nada mejor que visitar una catedral, o una románica o gótica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y conociendo ciertas claves. Exactamente, sabiendo y leer. La masonería, tal y como ha llegado a nuestros días, porque la masonería, como una, pues es un cuerpo vivo también, ¿no? Pues ha tenido varios renacimientos a lo largo de la historia, ¿no? El último de ellos está en el siglo XVIII, ¿no? Siglo XVII y XVIII, ¿no? Concretamente en el XVIII, que es cuando ahí tenemos uno de esos renacimientos, justamente, ¿no? Pues también son otras corrientes de pensamiento las que confluyen allí, como los Rosacruces, etcétera. Y la masonería es ahí donde se forma, se conforma tal y como ha llegado hasta nuestros días, ¿no? A eso iba yo, porque nada más abrir el libro, el nombre del primer capítulo ya nos da unas claves, ¿no? Y hay una frase de estas lapidarias que a los periodistas nos encanta porque nos da titular, y dice: la masonería no es una reliquia trasnochada del pasado y ajena a la realidad del hombre. Claro. Se trata de una tradición que está viva. ¿En qué forma está viva la masonería hoy, en pleno 2008? Justamente gracias a que conserva los símbolos y los ritos, ¿no? Los símbolos y los ritos son atemporales, ¿no? Como son ideas expresadas a través de las figuras geométricas, a través de los números, a través de las leyendas míticas, pues a través de las palabras de paso, de las palabras sagradas, ¿no? Todo eso conforma lo que es la riqueza simbólica de la masonería, ¿no? Y eso son las ideas, por su propia naturaleza, no mueren jamás, ¿no? Las ideas son eternas, son atemporales, ¿no? Entonces son como, bueno, pues, dijéramos que antes hablábamos de la cultura, ¿no? La cultura ha nacido gracias a la plasmación, ¿no?, de esas ideas en las formas culturales, ¿no?, en la historia, ¿no? Y naturalmente, pues eso tiene un significado. Eso va dirigido especialmente al descubrimiento del hombre, a lo que nosotros somos en realidad, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Nos despiertan, nos hacen ver esa otra realidad que somos, porque el hombre no es solamente la suma de sus células, ¿no? sino que es algo muchísimo más, ¿no? Es decir, es un... Podríamos decir, no, yo no soy ni mi brazo, ni mi pierna, ni uh-huh. únicamente eso, sino que soy otra cosa, ¿no? Claro. Eso es lo que nos hace descubrir la masonería, ¿no? ¿Y por qué la masonería se ha movido siempre en grupos tan reducidos y en ese ambiente de ocultismo? Bueno, eso ha sido a partir de un periodo, concretamente a partir del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Pues estamos hablando de, bueno, pues sería muy extenso hablar, ¿no? Porque entraríamos dentro de lo que son las leyes cíclicas, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Uh-huh. El mundo moderno, ¿no? Pues ha olvidado ciertas, pues estas ideas que estábamos hablando, ¿no? Las ha olvidado, y entonces eso ha producido, por un lado, pues un desarrollo técnico asombroso, ¿no? Sí. Que todos estamos comprobando hoy en día, ¿no? Pero por otro lado, eso ha conllevado al mismo tiempo un empobrecimiento de la parte espiritual del hombre, ¿no? Uh-huh. Cosa que de alguna manera no existía en las antiguas culturas, ¿no? Uh-huh. Y claro está, como la masonería está integrada dentro, ¿no?, de esas corrientes de pensamiento, ¿no? Sí. Que antes hablábamos, y es portadora, ¿no?, de esa filosofía perenne, en este mundo, pues, que no reconoce nada de eso, ¿no?, pues aparece como algo oscuro y... Uh-huh. Pero es todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario, porque uno de los símbolos fundamentales, esenciales, podríamos decir, de la masonería, es la luz. Uh-huh. Claro está, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Sí. Dijéramos que siendo la masonería es el gran arquitecto del universo, que es el símbolo por excelencia de la masonería, ¿no? Uh-huh. La podríamos decir la piedra angular de todo el edificio masónico, ¿no? Uh-huh. Está simbolizado por la luz, la luz de la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso visto desde fuera, de lo que podríamos llamar, ¿no?, en términos masónicos, el mundo profano, ¿no?, ¿sí?, se ve como oscuro, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno penetra dentro, ¿no?, de la logia, que ejemplifica, que simboliza todo eso, ¿no?, uh-huh, uno ve que todos esos símbolos en realidad lo que están transmitiendo es una luminosidad que es la propia de la inteligencia, ¿no? Uh-huh. O sea, había un masón antiguo, ¿no?, que decía que la inteligencia goza con todo aquello que la revela, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que se nos revela cuando uno comienza a estudiar los símbolos masónicos, ¿no?, se le revela su propia inteligencia, ¿no? Uh-huh. Esa luz que está en todos nosotros, como dicen los evangelios, ¿no?, y que bueno, pues que uno reconoce en todo eso, claro, está a través de todo un trabajo intenso, ¿no? Se habla de la piedra bruta que se transforma en piedra cúbica, que eso tiene que ver con la lenta transmutación alquímica, podríamos hablar también, porque uh-huh, relación. Suele decir yo que es como un proceso alquímico, el trabajo operativo, ¿no?, con los símbolos y la transmutación alquímica, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho se trata de cambiar una condición por otra condición mucho más real de lo que uno es, ¿no? La alquimia y la masonería, por tanto, irían de la mano, ¿no? De hecho, en un capítulo de tu libro recoges esa vinculación entre masonería y alquimia. Exactamente. Antes hablábamos de las catedrales y ahí también confluían. Claro. En ese trabajo confluían los masones y los alquimistas, ¿no? Uh-huh. Y otras organizaciones, ¿no? Y otros gremios, podríamos decir. Sería muy extenso, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, la masonería sin la alquimia no tendría sentido, porque justamente en eso, ¿no?, lo que justifica la masonería es un trabajo de perfeccionamiento de nuestra naturaleza, ¿no?, uh-huh, de la naturaleza humana, ¿no?, y ese perfeccionamiento es una transmutación, una como su propia palabra indica, sí, una mutación de algo, pues es como podríamos hablar del símbolo del gusano y de la mariposa, uh-huh, que es muy muy claro y muy, sí, evidente, sí. Es decir, el propio gusano, ¿no?, se encierra, muere en sí mismo, se encierra en su propia... Y de esa muerte surge una mariposa, que es el propio gusano que se ha transmutado, ¿no?, uh-huh, en otro ser, ¿no?, con alas, etcétera, que puede visitar otros espacios mucho más universales de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que realmente... Ese es lo verdaderamente interesante de la masonería y de la alquimia, ¿no? Uh-huh. Y es lo que justifica todo el trabajo, ¿no? Uh-huh. Los masones se agrupan, no sé qué tiempo verbal utilizar, Francisco, no sé si es decir los masones se agrupaban o los masones se agrupan. Sí, bueno, los masones se agrupan. Hay de todo, como en botica, ¿no? Es decir, la masonería hoy en día también es un reflejo de nuestra sociedad, de alguna manera, ¿no? Claro. Y entonces, pues hay masones que no les interesan todas estas cosas de que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Es decir, no ven en los símbolos todas esas revelaciones de la luz y de la inteligencia, de hacer un trabajo con ellos, ¿no? Uh-huh. Sino que lo ven como algo histórico únicamente, ¿no? Uh-huh. o como algo social, ¿no? Sin vincularlo con un trabajo interno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más, pues ahí hay logias que no, que bueno, que trabajan, pero más bien tienen un punto de vista más social, incluso diría que político, ¿no? Si se me permite la expresión, ¿no? Pero en cambio otras logias, como a las que yo pertenezco, no tengo ningún problema en reconocer, ¿no? Que soy masón y que pertenezco a una logia, trabajamos en esta, bueno, con esta visión, ¿no? Podríamos decir una masonería intelectual o espiritual, no sé si se puede emplear esta expresión, ¿no? Y actualmente la sigue todo tal y como en los documentos que aparecen en tu libro, o sea, siguen existiendo aprendices, compañeros y maestros, sigue habiendo ese trabajo. Son los distintos grados que tienen que ver con las distintas fases, ¿no? Procesos de esa transmutación de que estamos hablando, ¿no? Entonces está, bueno, pues tiene que ver, eso está también señalado por los símbolos. Hay símbolos específicamente relacionados con el aprendiz, ¿sí? Y símbolos específicamente relacionados con el compañero y con el maestro, ¿no? Uh-huh. Y también ritos que le acompañan a toda esa simbología, ¿no? Y mitos también, y leyendas, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda una enseñanza, hay una didáctica, ¿no? La masonería es una didáctica, es una escuela de pensamiento, ¿no? Y esencialmente es eso, ¿no? Y si no fuera eso, pues para mí no tendría ningún interés, ¿no? Pues yo estoy interesado a lo largo de toda mi vida, o de una parte de mi vida, pues en lo que podríamos llamar la filosofía perenne, ¿no? Que justamente pues comencé a aprender todo esto cuando ingresé en el Centro de Estudios de Simbología de Barcelona, fundado por Federico González. Y cuando uno llega al grado de maestro, que cuando uno llega al grado de maestro, que es el más alto, ¿qué saberes se le presupone o cuál ha sido esa transmutación? Cuando hablamos de un maestro, ¿de quién hablamos? ¿Cuál es, si se me permite la expresión tan contemporánea, cuál es el perfil de un maestro masón? Sí, bueno, eso desde luego es cada cual, ¿no? Esto es algo, no se puede, los símbolos tienen una, o sea, se puede expresar a través de los símbolos, ¿no? Pero podríamos decir que es, no podríamos hablar de un maestro en el sentido, pues yo prefiero utilizar lo que era Sócrates para Platón, ¿no? Lo que ha sido Sócrates para la filosofía occidental, ¿no? Sócrates era considerado como un obstreta, ¿no? O sea, ayudaba a la gente a nacer, ¿no? Es decir, a conocer su maestro interno, justamente, ¿no? Y lo que se descubre, lo que uno descubre, ¿no? Por decirlo así, de hecho, es un descubrimiento, ¿no? Es su propio maestro interno, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de algo, pues, cuya naturaleza no se puede revelar a través de las palabras, sino que es una comprensión muy íntima y, pues, de lo que eso significa, ¿no? De todas maneras, hablar de aprendiz, uno siempre es un aprendiz, ¿no? Es decir, esto, pues, decir de aprendiz, compañero y maestro tiene que ver con un proceso interno de cada de uno mismo, ¿no? Pero, ¿quién es el maestro? ¿Quién es el alumno? Uno es todo eso al mismo tiempo, ¿no? Es decir, uno es el aprendiz, uno es el compañero, y uno también puede ser un maestro, pero de sí mismo, ¿no? Justamente eso, ¿no? Pero, naturalmente, pues eso es algo que no, o sea, no hay un perfil, ¿no? Como tu pregunta, sí, ¿no? Sí. Como decía, ¿no? No hay un perfil de un maestro, ¿no? Es decir, desde luego, nada que ver con esas imágenes cinematográficas de Superman. Ya. Y nada de eso, ¿no? Estamos un poco mediatizados, Francisco. Eso es lo que nos pasa mucho de nosotros, que estamos muy mediatizados por eso que comentábamos antes, por esa adulteración del concepto de masonería. Volviendo al libro, siguiendo con el libro, hay una parte que pues me encanta, que es la parte de los documentos y de los landmarks. ¿Qué función tenían esos documentos, esas catequesis en las logias masónicas? Sí, los documentos, justamente, pues estamos hablando antes de la historia simbólica, ¿no? Esos documentos hablan casi, son los antiguos deberes, que se llaman los old charts en inglés, ¿no? Antiguos deberes. Ahí se reflejaba la historia, justamente la historia mítica y simbólica masónica, ¿no? Sí. Y entonces, aquel que ingresaba en la masonería, en la logia, ¿no? El aprendiz que ingresaba, una de las partes, dijeron, de la iniciación, de su iniciación, ¿no? Se le transmitía, ¿no? En un momento determinado se le transmitía esas leyendas que están reflejadas en los documentos, ¿no? Como una parte de la enseñanza masónica, ¿no? Y como una parte también de la propia iniciación, ¿no? Pero esto lo podemos ver también en muchísimas otras organizaciones iniciáticas, ¿no? es decir, pues incluso de los pueblos mal llamados primitivos, ¿no? En el sentido, pues, que son pueblos muy cultos, ¿no? Desde luego, en un sentido, ¿no? Donde también al neófito se le transmiten toda una serie, justamente la historia de la tribu, ¿no? Sí. El origen mítico de esa tribu, el tótem originario, ¿no? De donde se ascienden todos ellos, ¿no? Pues esto también en la masonería, traspasándolo a la masonería, también se habla ante él, el constructor mítico, ¿no? Sí. Que vendría a ser, pues naturalmente, el gran arquitecto del universo, y después las personificaciones, ¿no? De esa idea, de esa energía espiritual que está expresada pues en el maestro Ilán, el maestro Salomón, etcétera, etcétera, y muchísimos otros, ¿no? Porque esto, entonces eso es lo que se transmitía al neófito, ¿no? Al recién ingresado, ¿no? Y los catecismos, ¿no? O manuales de instrucción, ¿no? Pues ahí es donde en cada grado hay un manual de instrucción, ¿no? Que se acompañaba también con la visualización de los cuadros de logia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí también se transmitía lo que era la esencia de ese grado, ¿no? Es decir, los puntos, lo que podríamos llamar las líneas de fuerza, los puntos principales, ¿no? Que uno tenía que conocer para descubrir todo lo que tiene que descubrir a lo largo de su aprendizaje en ese grado. Determinado, ya fuese aprendiz, ya fuese de compañero o ya fuese de maestro. Tenía que responder a esta especie de cuestionario, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Pero no solamente responder como un, pues, repetir como sí, un papagayo, sí, ya. Sino que esas respuestas que son, dijéramos, que son esas preguntas y esas respuestas, ¿no? Están señalando justamente ideas, ¿no? A través de las formas verbales, a través de la, porque las palabras también son símbolos, claro. Lógicamente. Las palabras expresan el pensamiento y en consecuencia las ideas, ¿no? Y es como se dice, además es algo que en la masonería está muy presente, ¿no? Se dice en el Evangelio de San Juan, en el principio fue la palabra, ¿no? Sí. Hágase la luz, ¿no? Hágase la palabra, ¿no? Bueno, pues justamente es esto, ¿no? Lo que significa, ¿no? la palabra como símbolo, ¿no? Leer todo esto generadora, ¿no? Hay una generación que tiene que ver con la transmisión oral, forma parte también de la masonería, ¿no? Y esa transmisión oral, ¿no? De determinadas palabras, ¿no? Pues también a través de ellas se transmite la influencia espiritual, ¿no? Desde luego, de leer estos documentos y estos manuales es como un viaje en la historia, ¿verdad? Uno se lo visualiza de esa forma. Y en esos documentos, Francisco, se recogen aspectos, que el maestro no puede abandonar una obra y tal y cual, pero también se recogen unos preceptos, unos artículos que van mucho más allá del propio trabajo de la construcción o de la arqueología, de la arquitectura, perdón, que habla de más de fraternidad, ¿no? Y de esa unión y de esa caja de solidaridad, claro, ¿no? Donde... Claro, evidentemente, ¿no? Porque fíjate que uno de los lemas principales de la masonería es libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Bueno, pues sin esas tres premisas fundamentales, que son como los tres vértices donde se construye el edificio masónico, ¿no? Los tres puntos, ¿no? Sí. Las tres columnas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Junto con la sabiduría, la fuerza y la belleza, ¿no? Pues sin la fraternidad, la masonería como organización iniciática desarrolla un trabajo colectivo, es decir, que el que ingresa en la orden masónica, ¿no? Por su propia naturaleza, por ser una tradición, ¿no? Que viene de los constructores, ¿no? Justamente toma la forma que toma es la de trabajo la de trabajo colectivo, ¿no? Sí, sí. Es decir, que es a través, ¿no? De la ayuda, ¿no? Pues hay una expresión masónica que es muy clara a este respecto, que dice que sin la ayuda de las luces de mis hermanos, ¿no? Pues yo poco conseguiría, ¿no? Si no es a través de las luces de mis hermanos mayores, ¿no? Eso tiene que ver también con la idea de transmisión, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? Entonces, claro, toma la forma de fraternidad, ¿no? Fraternidad. Y así, de que todos están unidos. Pues la palabra compañero también está relacionada con esto, ¿no? Es el que comparte el pan, ¿no? Es decir, compañero el que comparte el pan, el que dijéramos que sin esas relaciones armónicas, ¿no? Entre los distintos miembros de una logia, ¿no? Pues el trabajo no podría ser posible, ¿no? Es decir, que es como una expresión también de la armonía y por supuesto de la belleza, ¿no? Y del amor como una como y de la concordia, ¿no? Justamente, ¿no? Que es la unión de los corazones, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos los que verdaderamente pues realizan el trabajo, ¿no? Masónico, ¿no? Uh-huh. Están unidos a través de sus corazones, es decir, por lo más íntimo de uh-huh. ellos mismos, ¿no? Y es gracias a esa confraternidad, ¿no? Que bueno, pues que se realiza el trabajo masónico, que siempre es individual, como todo trabajo, ¿no? Sí, pero... Pero que se necesita el soporte, dijéramos, de los demás, de los hermanos, ¿no? Que es un término muy masónico también, el hermano, pero en este sentido, ¿no? Sí, sí. Que cobra sentido, por valga la redundancia, ¿no? La palabra hermano, ¿no? Uh-huh. Y... Hermanos, porque todos hemos nacido de un mismo padre, ¿no? Y de una misma madre, ¿no? Uh-huh. Y después es decir, del universo, ¿no? Y de la propia organización iniciática que estamos en. Uh-huh. Y después de este recorrido por la historia de la masonería y que tan perfectamente bien queda recogido en tu libro, la pregunta es, ¿cuál es el presente, más o menos, has aportado alguna información en torno al presente de la masonería? ¿Y cuál es el futuro de la masonería y de esas logias que como tú dices, siguen existiendo y que son una realidad, sí, que está viva, como dice en tu libro? Sí, sí. Bueno, el futuro, bueno, pues la masonería será lo que quieran los masones, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Pero podríamos decir que, bueno, el futuro, pues esto, hay también otra expresión masónica que es muy... muy clara en este sentido, ¿no? Que se llama, que dice lo siguiente, ¿no? En el gran arquitecto del universo depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Uh-huh. Es decir, que lo que sea la masonería en el futuro será lo que los masones realmente, si pues, yo creo que es un futuro, pues, quién sabe, ¿no? Pero lo que más interesa es el presente, ¿no? El futuro no es una consecuencia del presente, ¿no? Sí. Entonces, dijéramos que yo puedo hablar por las logias que conozco, ¿no? Uh-huh. A las que yo pertenezco, que trabajan y no se preocupan del futuro, ¿no? Sino que realmente lo que nos preocupa es el presente y que eso que aprendemos, que aprendemos en la masonería, es un beneficio para uno, ¿no? Y que es el trabajo interno, ¿no?, que tiene que realizar, ¿no?, y bueno, pues la vida, pues es así, ¿no? Uh-huh. Es así, finalmente es así, ¿no? Es decir, no, yo veo, ahora si me preguntan, ¿no?, si me preguntas por el futuro de las logias masónicas, podemos decir que hay la masonería en general, ¿no?, uh-huh. Se está convirtiendo, ya concretando un poco más la pregunta tuya, ¿no?, se está convirtiendo en asociaciones de tipo filantrópico únicamente, sí, ¿no? Yeah. Muy social, ¿no? Mm. Entonces, como que se están, justamente porque no se trabajan los símbolos, ¿no? Yeah. Se están perdiendo las raíces, ¿no?, de lo que la masonería es, ¿no? Y significa, ¿no? Entonces, claro, el futuro, ese futuro de la masonería yo lo veo bastante bastante negro en el sentido de que poco a poco se van perdiendo los valores, ¿no?, que realmente han cimentado la tradición masónica a lo largo del tiempo, ¿no? Habría que volver un poco a la raíz, ¿no? Siempre hay que volver a la raíz, ¿no? Como dice el Tao Te Ching, ¿no? Volver a la raíz, volver al principio es estar vivo, ¿no? Lo que antes estaba intentando explicar, ¿no? Que a nosotros lo que nos interesa es justamente el presente, porque es el presente, pero que ese presente es el origen mismo también, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como en el símbolo de la circunferencia, ¿no? Sí. El principio coincide con su final, ¿no? Sí, verdad. Es decir, que con el origen, ¿no? Pues cuando uno cierra la circunferencia, cuando acaba de cerrar el círculo, ¿no? Ve que el final coincide con el principio. El principio. Bueno, pues eso vendría a ser lo que intento explicar, ¿no? Muy bien, pues sí. La tradición masónica, si quieren saber... Pues no sé, supongo que todo no, pero prácticamente todo en torno a la historia de la masonería, de su simbolismo, de los documentos fundadores. Tienen un libro con la firma de Francisco Ariza que se llama así, La tradición masónica, editado por Ediciones Obelisco, y que a mí, por lo menos, Francisco, te voy a ser sincero, me ha ayudado para quitar el velo de la intoxicación de la que hablábamos antes de la masonería, para encontrarme con esa concordia, con esa fraternidad de la que me estabas hablando. Pues, pues uno, pues es decir, a todo aquello que uno recibe intenta devolverlo. Uh-huh. Hay unas, pues Séneca hablaba justamente de esto, ¿no? De, uh-huh, de las tres gracias, ¿no? Es recibir, dar, recibir y devolver. Uh-huh. Las tres gracias, ¿no? Pues uno da, le dan, recibe y transmite y devuelve aquello que ha recibido. Uh-huh. Perfecto, pues con esas palabras nos quedamos, Francisco, agradeciendo, como no, que hayas estado aquí en Voces del Misterio hablándonos de tu libro, de la masonería, y te emplazamos para una cita con micrófono o sin micrófono, pero en cualquier caso tenemos una cita pendiente si así lo deseas, ¿de acuerdo? Contad con él, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, muy amable. Bueno, pues en todas las librerías, La tradición masónica, de Francisco Ariza, en ediciones Obelisco, y volviendo a las raíces de la masonería y, bueno, explicando todos esos símbolos. No sé si alguna vez habrán visto ustedes, pues en una catedral de pronto, lo que parece ser un santo, pero con una escuadra en la mano, con un compás en la mano. ¿Y eso de a qué viene que un santo venga con un compás en la mano? Pues esas explicaciones y otras las encontramos en ese libro. Bueno, pues 15 minutitos para alcanzar las 9 de la noche y vamos a cambiar totalmente de tercio. Vamos a seguir con esta ruta que de la mano de José Manuel García Bautista estamos haciendo viernes tras viernes. Ya saben que se ha empeñado, y nosotros lo agradecemos, en que conozcamos las 25 casas más encantadas del mundo. Hoy nos quedamos en nuestro país, en la capital de España, en pleno corazón de Madrid, para visitar el ya conocido y no por ello menos polémico Palacio de Linares. Y hoy, en las 25 casas más encantadas del mundo, nos vamos a Madrid a visitar el Palacio de Linares, popular por los famosos acontecimientos que en él se produjeron y que tenían como principal protagonista a Raimunda. De escándalo, no se puede definir de otra manera los sucesos que se vivieron en el popular Palacio de Linares. El palacete, actual Casa de América, construido en 1873 y situado en la madrileña Plaza de Cibeles, acaparó la atención de todos los medios de comunicación en mayo de 1990. Diferentes medios informativos difundían por todo el país las presuntas psicofonías que afirmaba haber conseguido y registrado en el edificio la doctora Carmen Sánchez de Castro, que se presentaba a sí misma como psicóloga o psiquiatra. Estas fueron algunas de las psicofonías que obtuvo Carmen Sánchez de Castro. Las supuestas voces del más allá, que posteriormente demostraron que eran fraudulentas, fueron el detonante para que cientos de personas se reunieran por las noches en esta emblemática plazoleta de la capital con la intención de dar caza a los fantasmas. Pero, según la polémica Carmen Sánchez, la historia había dado comienzo un año antes, mientras realizaba diferentes estudios arquitectónicos e históricos de la villa madrileña. La primera experiencia verdaderamente tremenda que yo recibí, la primera visita a este palacio, fue verdaderamente asombrosa, porque resulta que llegaron unos, bueno, yo llegué con un grupo de personas, que, es decir, que no teníamos nada que ver, no tenía nada que ver con este tema, pero simplemente me dijeron, oye, pues ya que vas a ir al palacio, nos encantaría poderlo ver, poderlo contemplar. Pues perfecto. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Entramos en este palacio y ya solamente el entrar te sobrecoge de una manera impresionante. No te puedo explicar la razón. Sí. Es una cosa que te sobrecoge. Entramos, bueno, te puedo asegurar, mejor dicho, que la ornamentación de ese palacio no envidia absolutamente nada al Palacio Real. Yo he tenido ocasión de verlo en televisión y me pareció fantástico. Bueno, es impresionante. De pinturas, bueno, mármoles, artesanados increíbles, desde un valor artístico muy gordo. Incalculable. Sí. Bueno, entonces efectivamente, visitamos el palacio, vamos por una serie de galerías, de estancias, la cual más extraordinaria. Y Dios mío de mi vida, que una de las personas que venían en el grupo nuestro empezó a hacer la guerra por su cuenta, porque nos detuvimos en lo que después llamamos el cuartel general, en un determinado despacho. Estaban los vigilantes, estábamos pues el grupo de personas pues cambiando impresiones de lo que estábamos contemplando, y de repente me llamó esta persona, que acudiera rápido, voy detrás de ella, desaparece por una puerta, entramos en una estancia, en la estancia estaban, digamos, las persianas, las contrapersianas, estaban abiertas, por lo tanto era un día de muchísimo sol, que había muchísima claridad, pero esta persona se metió por otra estancia enfrente a oscuras. Y yo me fui detrás, no lo pensé dos veces. Y no había caminado ni metro y medio dentro de esa estancia, cuando de repente siento un golpe de aire terrible en el pecho. Aquí empieza a moverse como si fuera un cataclismo, y yo te prometo que en ese momento pensé, Dios mío, ¿pero qué me cuentas? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Digo, el metro, fíjate qué cosa más. Entonces, en una visita turística, digamos. Completamente, ¿sí? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Pues es el metro. Porque no reaccionaba. Bueno, pero es que fue fracción de segundos. Y fíjate, todo se movía de tal manera que yo pensé, pues eso es pues como una especie de cataclismo, o yo qué sé, o qué está ocurriendo. Pero, ¿cuál es mi asombro? Que de repente me veo en el centro de la estancia anterior por la que había entrado, allí paradas, y aquí yo seguía moviéndose. Yo buscaba a los vigilantes que venían conmigo, que se habían venido detrás de mío, y entonces yo dije, ¿pero qué pasa? Y al decir qué pasa, aquello empezó a ceder poco a poco, y entonces me volví a buscarlos y estaban justamente por la puerta de entrada, pegados contra la pared, el uno contra el otro, pálidos como cadáveres, con una cara de espanto espantosa, y me dijeron, no sabemos, doctora, no sabemos, usted ha salido de espaldas por el aire. En otra ocasión recordaba Carmen Sánchez de Castro. El primer día que llegué, con un grupo de arquitectos e historiadores, escuchamos unos acordes de órgano que nos pusieron la carne de gallina. Quien tocaba ese órgano debía ser un virtuoso, por la maravilla que arrancaban sus notas. Las paredes comenzaron a moverse y todo temblaba. Fue entonces cuando pregunté a las personas que allí trabajaban, y sobre todo a los vigilantes jurados, si habían notado alguna cosa extraña. La curiosidad de la presunta doctora indujo a realizar diferentes grabaciones por las estancias de la mansión, que intentaban descubrir la naturaleza de los fenómenos. Habíamos instalado aparatos y esperábamos con silencio. De pronto, una perra que tenía junto a mis pies empezó a gruñir de forma sospechosa. Empezamos a oír pisadas sospechosas. Nos levantamos y los ruidos cesaron, pero de repente volvieron a ir pasos mucho más fuertes y rápidos. De pronto, las puertas de la habitación en la que estábamos se abrieron de golpe y sentimos sobre nuestros rostros una especie de aire helado. Salimos todos corriendo hacia el jardín. En 1989, Carmen Sánchez de Castro recurría al grupo EPTA. La activa y rigurosa comisión de investigadores paranormales compuesta por el sacerdote José María Pilón, la periodista Sol Blanco Soler, la vidente Paloma Navarrete, los físicos José Luis Ramos y Lorenzo Plata y el electrónico Ángel Ortega se propuso desvelar la naturaleza de los fenómenos. Entre tantos, un rosario de testimonios que abogaban por la veracidad o falsedad de los presuntos acontecimientos paranormales que ocurrían en el interior de este edificio. ¿Quién es tu nombre? Aparte, Antonio. Aparte que me han dicho que hay varios... que según parece ser, ha habido varios túneles secretos y había entradas secretas que nadie las conocía, nada más que el propio Sir Márquez. Y que aquí hay una maldición, según Rappel y también Rappel y el Márquez Vacío lo ha dicho. Hay una maldición sobre este palacio y que nadie intente vivir aquí. Que en su familia había muchas desgracias. Eso es lo que me dijo a mí este señor Constitución. Y es un señor que vive aquí arriba, que se le pueda llamar como quiera. Que esté vivo ahí encima, al lado del sector público. Cuenta, por favor, además, lo que te ha contado sobre este palacio. Pues me contó que parece ser que el marqués tuvo un hijo con la marquesa. Entonces, el marqués, por bajo cuerda, parece ser, tuvo una hija. El marqués y el niño y la niña se intentaron casar. El marqués intentó por todos sus medios que esta boda se celebrase, pero al final se celebró. Se fue a la casa de muñecas, que hay abajo. Y entonces parece ser que moviendo papeles el hijo del marqués se le puede dar a su monastro. Entonces parece ser que hay una maldición en este palacio, de lo que me han contado. Me han contado también que posiblemente haya, o sea, según este señor me ha dicho que él también ha oído cosas como que ha habido asesinatos y ha habido cosas raras aquí. Y que por favor, bueno, me dijo este hombre que no se me ocurrió nunca subir para arriba. Yo tengo que subir por mi gestión de funciones para subir a la ronda, pero la verdad es que subimos aterrorizados aquí. Hay murmullos por todos lados y etcétera. ¿Has visto alguna sombra o has visto aparte de los ruidos? Sombras, no, nada más que ruidos y nada, como corrientes de aire que no tiene por qué haberlas. Porque está todo cerrado, entonces por lo tanto sin ninguna ventana abierta, no es normal que una verja de estas que pesara, pues no sé, pesará a lo mejor 15 o 20 kilos, se abra con una vista de aire. No está mal. Sí, no, esto se abre fácilmente. La puerta, la ventana no se abre fácilmente. Por lo menos dos de ellas, que se abren, o sea, que no se cierran. Y una tiene cristal. Sí, y coger también y entro yo para adentro. Una puerta está abierta la de abajo, la principal, la que da al patio. De abajo, cerrarla yo la puerta por dentro, bajarme y irme, salir un poquito fuera, a revisar el edificio por fuera. Y cuando me quiero dar cuenta, vengo y está la puerta abierta. Entonces, si no había aire, ¿cómo leche se pudo abrir? No lo entiendo. Entonces yo, por lo tanto, yo, con mi plato aquí, tengo que hacer aquí. Pero de luego, no voy a hacer esto oficialmente nada. Porque yo realmente tengo miedo. Pero además, no te va a dar una pistola porque no, la pistola no va a dar contra... No, pistolas. Te vas a la pistola. No, pistola. Pero no sé, con un compañero aquí, dos compañeros de comedia. Si uno ha pasado que el otro esté al tanto de que... Pero que por la noche aquí tenía que haber dos, eso está claro. De noche, de día. De noche, de día. Pero de noche, esto es muy peligroso, por lo menos vale esto. Pero si lo tienes por todo el edificio para poder nosotros poder ver y poder observar. Porque lo que está claro es una cosa. Yo no creía, o sea... Era bastante incrédulo respecto a esto. Ahora, desde que estoy aquí, yo te puedo asegurar que creo, ya vamos, me quiero hacer en el español. Ya me quiero todo. Dios, marido, mira, que también hay así o no. Hombre, sí, yo creo cosas, pero que no me asusta. No sé cómo explicarla, que no siento... Bueno, esta ha sido la reproducción de la grabación que han hecho Carmen Sánchez de Castro y Begoña Ojeda. Lo hiciste tú misma, ¿no? Sí. Los estudios llegaron al Ayuntamiento de Madrid y en ellos se explicaba detalladamente los resultados obtenidos de las investigaciones desarrolladas con diferentes técnicas radiestésicas, medidas de campos electromagnéticos, barridos fotográficos y obtención de psicofonías en una cámara anecoica Faraday. En este informe se afirmaba que existían corrientes subterráneas bajo el inmueble, alteraciones de los campos magnéticos en algunas estancias y decenas de fotografías que mostraban unas extrañas formas luminosas, las cuales resultaban inexplicables tras los análisis. Pero de los espectros del más allá, nada de nada. No fue el único equipo en investigar el caso. El Departamento de Conservación de Edificaciones, como narra la periodista Clara Tahoses en su libro Guía del Madrid Mágico, autorizó a la Asociación de Parapsicología de Madrid para pernoctar en el desvencijado edificio. Sus resultados tampoco fueron positivos. El Palacio de Linares se convirtió en un lugar de peregrinación para todo tipo de personajes singulares, que no hicieron sino dañar la imagen de la parapsicología y de los parapsicólogos. La edificación contaba con una buena leyenda, más propia de los antiguos caserones ingleses o escoceses que de los españoles, y no faltaron quienes dejaron volar libremente su fantasía. Supuestamente aquellos fantasmales lamentos pertenecían a Raimunda, posible hija bastarda de Mateo Murga, marqués de Linares y propietario de la villa. Como si de una pesadilla se tratara, personajes vinculados al mundo de la farándula paranormal como Tristan Baker portando supuestos instrumentos para cazar fantasmas, ataviados con un montón de artilugios sin uso, un casco, y presentándose como presidente de una asociación esotérica española constituida por algunos echadores de cartas del Parque del Retiro, afirmaron delante de las cámaras de televisión en varias cadenas de su propósito por atrapar a las almas en pena. Todo fue un rosario de situaciones vergonzosas, de las cuales el irrepetible Groucho Marx hubiera sacado partido de algunas para sus películas. Sea como fuera, también hubo investigaciones muy serias realizadas por un sinfín de investigadores que entraron allí y pernoctaron allí para cazar todo aquello que llamamos misterio. El triste epílogo a esta historia llega el 4 de junio de 1990. La Policía Nacional detenía a Carmen Sánchez de Castro por presunta falsificación de cheques. Cuando era custodiada por las fuerzas de seguridad, se descubrió que tenía pendiente, desde hacía 10 años, una orden de búsqueda y captura. Además, se confirmaba que no estaba registrada en ningún colegio profesional de psicología o de psiquiatría. Se desmontaba así un burdo fraude orquestado por Carmen Sánchez de Castro, aunque todavía queda una incógnita por resolver. ¿De dónde salieron aquellas voces de ultratumba que Carmen Sánchez de Castro mostró a toda España? Si las grabaciones no fueron obtenidas por ninguno de los grupos de investigación, ¿quién las realizó? Es quizás el último secreto que se lleva consigo este famoso Palacio de Linares, que hoy nos ha acompañado aquí, en Voces del Misterio, en el 89.6, en Radio Betis, en los 25 casos de casas más encantadas del mundo. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Bueno, pues sea el Palacio de Linares, uno de los 25 inmuebles que aparecen en esta guía de 25, las 25 casas más encantadas del mundo. Y bueno, pues se incorporan ya Jesús García. Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, no, ya buenas noches, ¿no? Sí, porque ya ha oscurecido y mucho. María Ángeles Leiva, buenas noches. Muy buenas noches. Que estamos escuchando aquí del Palacio de Linares y estamos comentando, hay que ver cómo se quedaron con el personal, ¿eh? Como el Palacio de Linares. La verdad es que fue además una noticia en su día que tuvo muchísima repercusión mediática dentro del mundo de la parapsicología, para pasar después a un fraude clarísimamente claro y que más de uno se dio cuenta en su día, y otros tardaron un poquitín más en darse cuenta. Queriendo o sin querer. Corramos un tupido velo. Yo recuerdo recuerdo, no tengo la grabación de Comuña que Gabilondo en Hoy por Hoy, en un programa de la cadena SER, habría con los fantasmas del Palacio Linares y en los telediarios. Sí, bueno, eso fue, ya digo, repercusión mediática, pero vamos, increíble. increíble además. Sí, una sí, cosa sí, muy, muy sonada. Bueno, pues camino de... ¿tenemos a Jorge Medina? Sí. Como decíamos al principio en el sumario de este programa, vamos a conocer, y nunca mejor dicho lo de conocer, porque confieso mi desconocimiento total ante este personaje, vamos a conocer a Álvaro de Bazán. No lo vamos a hacer ninguno de los que estamos aquí, sino alguien pues que sabe de historia, porque para eso ha estudiado y es nuestro maestro en esto de la historia, que es Jorge Medina. Jorge, buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va ese día de estreno como director del programa, amigo? Pues muy bien, bien, ¿no? Tranquilo, va bien la cosa, ¿no? Bueno, nos sentimos huérfanos. Hombre, totalmente, desde luego con la modestia que tú nos caracterizas, pero bueno, no está haciendo... El muchacho no está haciendo mal su trabajo, ¿eh? No, Sergio en absoluto. Sergio es un gran profesional. Gracias. Y te digo desde aquí de que hay muchos muchos medios de comunicación que se pierden tener a este gran profesional entre sus filas. La verdad que sí, la verdad que sí. Hombre, yo no tengo nada más que decir. Ante la voz, como se conoce en el argot periodístico, claro, en toda la capital hispalense, pues no tengo nada más que decir, nada más que lo escuchen. Plegamos vela. Plegamos vela, que sí, que os voy a invitar a cenar. Ya os lo he dicho. Ya os lo he dicho. Que esa cena está ya segura, que no hace falta. Jorge, que traemos hoy a un personaje histórico, Álvaro de Bazán, y como siempre hacemos, vamos a enmarcarlo, vamos a ubicarlo en un espacio y un tiempo determinado. ¿Quién es, o mejor dicho, cuál fue el contexto de donde vivió don Álvaro de Bazán? Bueno, pues don Álvaro de Bazán y Guzmán nació en Granada el 12 de diciembre de 1526, y murió en Lisboa el 9 de febrero de 1588, fecha que los oyentes deben tener en cuenta, ya que fue la salida desde Lisboa de la Armada Invencible, uh-huh, y para lo que muchos dicen, muchos autores dicen, el desastre, otro, digamos, la fallida invasión de Inglaterra, que realmente no perdieron tantas naves, pero sí fue aprovechado por los ingleses como para digamos, añadirse un tanto a favor, pero sí fue el hombre encargado de darle forma a lo que hoy conocemos como la Armada Española, uh-huh, un hombre que murió con 62 años y durante 50 años estuvo, mejor dicho, durante 40 años estuvo al mando de barco, al mando de flota, y con la curiosidad de que no perdió ni una batalla. O sea, es un hombre que hasta su muerte en febrero de 1588 no ha perdido ninguna batalla. Y como has preguntado al comienzo, hay que enmarcarlo en el siglo XVI. Hay que enmarcarlo en la primacía de la potencia de España como potencia mundial, uh-huh, en las luchas con Francia, en las luchas con los moriscos, en las luchas con los piratas y los corsarios pagados, en muchos casos, por franceses e ingleses, uh-huh, que, digamos, iban poquito a poco intentando minar el poder español, uh-huh, y que, sin lugar a dudas, Felipe II, al cual sirvió hasta su muerte, pues lo llegó a nombrar como, digamos, el capitán de la mar océana y almirante máximo de la marina española. Madre mía, de todas formas, Álvaro de Bazán le venía de familia, ¿no? Digámoslo así, porque no es el único Álvaro de Bazán que nos encontramos, porque su padre también estuvo al servicio de los Reyes Católicos. Sí, su padre estuvo al servicio de los Reyes Católicos en un primer momento, y también al servicio del padre de Felipe II, de Carlos I de España y quinto de Alemania. Tanto era la relación y amistad entre Carlos I y el padre de Álvaro de Bazán, que con apenas 20 años lo llegó a nombrar como caballero de la Orden de Santiago. Uh-huh. Es decir, digamos, para que veamos qué relación había entre Carlos I y el padre de Álvaro de Bazán. Uh-huh. Hay que decir que ya con 20 años, con 18 años con 18 años participó en la batalla que se produjo en las costas gallegas contra corsarios franceses que intentaban llegar a las costas gallegas. Es decir, que ya desde entonces hasta su muerte no perdió ninguna batalla. ¿Ninguna campaña perdió, Jorge? Ninguna campaña. Bueno, perdió aquella en la que no participó, es decir, en 1585, 84, 85, recibe el encargo de crear una gran armada, una armada capaz de coger las tropas españolas en Flandes, ¿sí?, y dirigirse hacia las costas inglesas y de esa manera acabar con los quebraderos de cabeza que la reina virgen, que Isabel II de Inglaterra, estaba causando al Estado español y más concretamente a nuestro rey Felipe II. Y fue en esa preparación en la que meses antes de la salida de las naves desde Lisboa, pues murió de fiebre, de una fiebre que cogió, y digamos que, por así decirlo, sí perdió póstumamente una batalla, que fue, digamos, el desastre, por muchos autores llamado así, de la Armada Invencible. Ahí, con el desastre de la Armada Invencible, Jorge, empieza la decadencia de la hegemonía española en la época. Hombre, para muchos historiadores, para muchos autores, sí, sobre todo anglosajones, sobre todo ingleses. Claro. Sí es cierto que va a ser durante todo el final del siglo XVI y gran parte del siglo XVII, hasta el final de la Guerra de los 30 Años con la Paz de Westfalia y hasta, digamos, la batalla, creo que es de Dumas, en el noroeste francés, en Albuquerque, en la que, digamos, ya pierden, los tercios españoles son vencidos en tierra, digamos, a partir de ahí, podríamos decir que ya comienza el declive, pero digamos que numéricamente no se perdieron muchísimas naves, sí fue aprovechado, como he comentado al principio, por los escritores ingleses y por la propaganda inglesa para decir que evidentemente no era tan fuerte el poder español y que se le podía batir, se le podía ganar incluso. También coincidieron una serie de errores, como el nombramiento por parte de Felipe II para dirigir la armada del duque de Medina Sidonia, que no era un hombre, por así decirlo, muy avezado en las lides marítimas. Pero bueno, digamos que fueron un cúmulo de circunstancias, pero no tan graves como desde la historiografía anglosajona se nos ha querido ver, incluso también desde el cine. Últimamente se han estrenado dos películas en las que prácticamente se pone de imbéciles a los españoles de la época, y simplemente recordar que en aquella época eran los amos del mundo, es decir, que tampoco, hombre, tonto no eran. Bueno, alguno habría, como siempre. No, eso es algo que es innegable. En cualquier momento hay tontos, los ha habido durante toda la historia, no es ahora nuevo, vamos. Sí. Entonces, Jorge, si Álvaro de Bazán no hubiera fallecido, él hubiera estado al frente, ¿no?, de la Armada Invencible. Sí, no, él fue el encargado por Felipe II de, digamos, Felipe II tenía en él total confianza para que organizara toda, y de hecho fue el que organizó todos los preparativos y toda la intendencia que necesitó la Armada Invencible. No olvidemos que este gran hombre participó en la conquista de La Gomera, el socorro de la isla de Malta, en la batalla de Lepanto jugó un papel importantísimo, ya que quedó en la retaguardia y fue ayudando en el momento idóneo a todos los flancos de la batalla para, de esta forma, acabar con el problema turco en el Mediterráneo, y digamos que fue encargado también de luchar contra los piratas en todo el norte de África, y además de una manera muy curiosa. Hasta entonces se esperaban los piratas en el mar abierto, digamos, y él fue el primero que dijo, no, aquí una forma de acabar rápidamente con los piratas es ir a sus bases. Claro. Y de hecho, digamos, acabó durante varios años con el problema, ya que se dirigió a las bases de los piratas y acabando con ellos, cuando evidentemente no creo que en aquella época ningún pirata se creyera o esperara, digámoslo así, que llegaran hasta sus propias, claro, sus propios cuarteles de invierno a que fueran derrotados, ¿no? Y de hecho, esto, digamos, fue desarrollado por este gran marino. Y después llega el de Medina Sidonia, ¿no? Has dicho que se pone al frente de la Armada Invencible. Y, sí, exactamente. Y es, digamos, el que, bueno, pues no, evidentemente no consigue No consigue. El duque de Medina Sidonia era un hombre que no entendía de la mar. De hecho, parece ser que hay escritos en los que hay cartas dirigidas al rey en las que le dice que realmente él no tiene esa capacidad marítima, y evidentemente no tenía la capacidad marítima que tenía don Álvaro de Bazán. Pero bueno, digamos que fue, como hemos comentado antes, y habrá tiempo de tratar el tema de la Armada Invencible, fue un cúmulo de circunstancias las que llevaron a esa derrota. Una pregunta, o la respondemos ahora o la dejamos para ese espacio de la Armada Invencible. De estas preguntas de qué hubiera pasado si don Álvaro no hubiera fallecido y en vez del duque de Medina Sidonia se poner al frente de la Armada Invencible y la Armada Invencible cumple con su misión. ¿Qué hubiera pasado en la historia así? ¿Somos capaces o lo dejamos para otro momento? Digamos que lo podríamos dejar para otro momento, pero sí puedo contestar rápidamente a esa pregunta. La idea de Felipe II era bien sencilla, es recoger todas las tropas españolas en Flandes, los tercios. Hay que tener en cuenta que los tercios eran casi invencibles en tierra, y trasladar toda esa cantidad de hombres prácticamente a tiro de piedra, como era atravesar el Canal de la Mancha. ¿Qué hubiera pasado? Pues, hombre, probablemente estaríamos hablando ahora mismo de otra historia. Yo creo que así, con total seguridad, si Álvaro de Bazán hubiera vivido. Sobre todo que su experiencia en la mar, bajo mi punto de vista, y casi con total probabilidad, hubiera impedido que se cometieran los errores casi de bulto que se cometieron. Por sus méritos militares, Jorge, tengo aquí la documentación, que Felipe II le concede el título de marqués. ¿Esto que se repartía así? Sí, los títulos nobiliarios, ¿cómo va? No te he escuchado bien. Sí, que por sus méritos militares, sí. Pone la documentación, el rey Felipe II le concede el título de marqués. El rey era el que distribuía los títulos, ¿no? Era el sí, que digamos se le concede el título de primer marqués de Santa Cruz, además de lo que he comentado antes de Caballero de Santiago. Hombre, era lógico en aquella época que el rey ante aquellos personajes importantes que le daban un gran servicio tanto a él como a la corona recibieran del rey un presente, y qué mejor presente en aquella época que tanto se anhelaba tener un título que tener un título, e incluso en algunos casos casarse con la heredera de un título grande de España. Era algo digamos un premio que el rey lo daba a aquellas personas, como he comentado antes, que hacían un gran servicio al Estado, y a fe que Álvaro de Bazán lo hizo. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Y comentar también como curiosidad que el archivo de la Marina lleva su nombre y además está hecho en uno de sus en uno de sus palacios. Y que hay actualmente una fragata que lleva el nombre de la fragata Álvaro de Bazán. Y que además de ser un importante militar, pues fue un mecenas de humanistas, de poetas. Digamos que tenía una gran preparación militar a la vez que una gran preparación humanista. Pero digamos un personaje de la época, como tantas veces hemos repetido, de todos esos grandes personajes del siglo XVI español. Diestro con las armas y también con la cultura, ¿no? Y diestro con una espada y diestro con una pluma. Podríamos simplificar. Pues así vamos a definir. Eso va a ser el pie de foto. Le vamos a poner a Álvaro de Bazán, capitán de la Mar Océana y almirante de la Marina, llamado por Felipe II, y del que hemos conocido más gracias a Jorge Medina. Jorge, un abrazo muy fuerte. Otro muy fuerte para ti. Y el viernes que viene. Y para tus compañeros. Y el viernes que viene tiene que estar aquí, que está tu silla aquí. No te quepa la menor duda. Pobre silla. Jorge, que tengas un feliz puente. Venga, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Un abrazo. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Y ahora, como cada semana, pues abrimos las páginas de nuestra revista de información, este boletín de lo misterioso que semana tras semana traemos hasta Radio Betis y que aportamos aquellas noticias que por lo general pues no se leen en la prensa y que nosotros sí se la ofrecemos aquí. Hoy les hablamos de, le vamos a hablar de Roosevelt y de aquel polémico vídeo donde se le hace una autopsia a un presunto extraterrestre. Hay nuevas informaciones. Viajaremos, hablaremos también de las últimas colisiones de meteoritos contra nuestro planeta. Viajaremos hasta la Antártida, donde han sido halladas cientos de nuevas especies animales marinas. Y la arqueología nos trae esta semana el hallazgo de las huellas animales más antiguas que se conocen hasta ahora y un sarcófago hallado en Jerusalén. Para terminar, les hablaremos de un extraño sonido registrado a orillas del lago Ness y de una rueda de prensa donde hubo actores, productores, directores de cine y fantasmas. Son las noticias de misterio de esta semana. El experto Philip Manto afirma que un ovni se estrelló en Estados Unidos en 1947 y que no existe ninguna duda. Los extraterrestres estuvieron aquí. El editor de la revista OVNI hizo estas afirmaciones en la Conferencia Internacional de Leeds, en el Reino Unido, hace pocos días. En declaraciones a Daily Star, Philip informa que se investigó el lugar del accidente en Nuevo México, en Estados Unidos, que analizando rocas, tierra y vegetación, y que la zona estaba rodeada de árboles carbonizados y una misteriosa sustancia azul burbujeante. Se descubrieron altos niveles de radiación en la zona. El científico estadounidense el doctor Ronald presentó un extenso informe en el que dijo podría ser un ovni, probablemente. Philip explicó, mi amigo Ed Gerdman encontró por primera vez el sitio y viajé tan pronto como pude. Al llegar encontré el lugar, era muy peculiar y se trataba de un sitio especial, ya que se hallaba a 70 millas de cualquier sitio habitado. Estaba literalmente en medio de la nada. Después de estas declaraciones, Philip Manto ha recibido un aluvión de ofertas de canales de televisión para que cuente todo lo que reveló durante su conferencia de Leeds. Cientos de nuevas especies marinas, así como unas montañas y cañones submarinos, hasta ahora nunca representados en mapas, fueron descubiertos en las profundidades de las aguas antárticas, anunciaron el miércoles unos científicos australianos. Un total de 274 especies de peces, antiguos corales, moluscos, crustáceos y esponjas fueron encontradas entre volcanes extinguidos en las aguas antárticas hasta una profundidad de 3.000 metros, señalaron los científicos. Estos también hallaron montañas submarinas de hasta 500 metros de altura y cañones más grandes que el Gran Cañón del Colorado, que hasta ahora pues no figuraban en ningún mapa de las profundidades marinas, informó el gobierno de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth. Los hallazgos fueron realizados en unas reservas marinas a 100 millas náuticas al sur de la isla australiana de Tasmania durante dos viajes de esta organización de investigación científica en noviembre de 2006 y abril de 2007. Gracias al uso de nuevas tecnologías, vídeo, sonar y a la toma de muestras del fondo marino, pues pudieron encontrar estas especies. Kate Wilson, que es una científica de esta organización, declaró en la capital de Tasmania, que es Hobart, durante el anuncio de los descubrimientos, que se sabe más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de los océanos de la Tierra. En aguas australianas, por ejemplo, más del 40% de las criaturas encontradas por nuestros científicos durante un viaje nunca habían sido antes vistas. Asimismo, la expedición hallaron un total de 123 montañas submarinas, precisó el especialista Nick Bax, al subrayar que en esa zona viven miles de animales submarinos. En las frías aguas antárticas, las cosas crecen despacio, por lo que si se ve un coral de 2 metros de altura, puede ser que tenga 300 años o más de antigüedad. El especialista recalcó que algunos de los corales que se pueden ver bajo las aguas antárticas probablemente existan desde hace 2.000 años. El ministro australiano de Medio Ambiente, Peter Garrett, aseguró que la investigación ayudará a conservar la biodiversidad del océano australiano. El ministro alabó también el trabajo de los científicos que profundiza sus conocimientos sobre el impacto del cambio climático, las corrientes marinas y el impacto de la temperatura del agua en la diversidad de las especies. En unas excavaciones cerca de la valla de seguridad al norte de Jerusalén fue descubierto un fragmento de un sarcófago que data del periodo del Segundo Templo con la inscripción Ben Akohen Agadó. Las excavaciones fueron conducidas por la Unidad de Arqueología de la Administración Civil en Judea y Samaria bajo la dirección de Naftali Aizik y Benjamin Areben. Durante la excavación se descubrieron edificios públicos y civiles, así como establecimientos agrícolas, piscinas y cisternas, todos del periodo entre la destrucción del Segundo Templo y el inicio inicio del periodo islámico. En el sitio se descubrieron pertenencias de altos sacerdotes que sirvieron en el templo en Jerusalén. Los expertos responsables del hallazgo afirmaron que el gran sacerdote era la figura más importante en el templo, en especial durante Yom Kippur. Yom Kippur, que se celebró en el día de ayer jueves. Un pequeño asteroide llamado 2008-TC3 ha chocado con la Tierra esta semana, según dio a conocer el científico de la NASA, Tony Phillips. De acuerdo con los cálculos efectuados por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el objeto golpeó la Tierra a las 9 horas 46 minutos del pasado lunes sobre el cielo de Sudán, en África. Según los astrónomos, el asteroide, al momento del impacto, medía unos 3 metros de diámetro y no constituyó una amenaza para la Tierra. Sin embargo, produjo un espectacular bólido en el cielo, explotando con una energía equivalente a 1000 kilogramos de dinamita. Los choques con pequeños asteroides son relativamente frecuentes para la Tierra, desintegrándose la mayoría de ellos con nuestro planeta al friccionar con la atmósfera. Solo ocasionalmente algunos fragmentos de estos cuerpos logran sobrevivir a esta, impactándose con la superficie terrestre. Los primeros informes del impacto han llegado del Servicio Meteorológico de Aviación de Noruega, que dieron a conocer un gran destello media hora antes del anunciado evento por parte de pasajeros que viajaban en las cercanías del sitio del impacto. El asteroide 2008-TC3 fue descubierto el mismo día 6 de octubre, siendo el primer asteroide en ser observado antes de chocar con la Tierra. Su detección fue posible gracias a un telescopio que se encuentra en Arizona. Como es habitual, llegó acompañado de fenómenos acústicos, como una explosión, pudiéndose encontrar en ocasiones en el suelo algunos fragmentos del meteoro que resisten a la completa volatilización a su paso por la atmósfera. Cada año penetran en la atmósfera entre 5.000 y 100.000 bólidos. Los habitantes de las zonas próximas al lago Ness afirman haber tenido problemas para conciliar el sueño a causa de un zumbido agudo que se escuchaba casi todas las noches. Uno de los afectados fue Miko Takala, quien tiene instalada en su casa de la ribera del lago una webcam que emite imágenes del lago de forma continua, con la esperanza de captar algún día el misterioso monstruo. Pues el sonido le despertó y salió de su casa pensando que podría ser un problema de la central hidroeléctrica próxima, pero cuando llegó al exterior el sonido paró. Es un ruido que penetra en la cabeza. Miembros de su familia y vecinos han podido percibirlos también. Después de descartar una avería de la central hidroeléctrica, las autoridades no han podido explicar este fenómeno. Y vamos a esa rueda de prensa. La productora de un nuevo film de Hollywood había convocado a la prensa en el Hotel Roosevelt de Los Ángeles para presentar la última película del actor británico Ricky Gervais. Bueno, pues la presentación terminó convirtiéndose en una aterradora experiencia para algunas de las personas que acudieron al hotel. La película se titula Ghost Town, Pueblo Fantasma, y casualmente está dedicada a los fenómenos paranormales. Como es lógico, este detalle ha hecho sospechar a muchos escépticos que los sucesos extraños supuestamente ocurridos aquel día son simplemente fruto de una campaña de marketing para promocionar el film. Sin embargo, un miembro de la producción explicó a la prensa que habían escogido el Hotel Roosevelt precisamente porque tiene fama de estar embrujado desde hace décadas. Según los testigos, cuando estaban preparándolo todo para una sesión de fotos con la prensa, vieron una figura fantasmal de una mujer reflejada en un espejo, algo imposible, pues estaban solos en la habitación. Además, un ayudante de producción que pasó la noche en el hotel aseguró que había sido despertado por una voz de alguien que le susurraba al oído, aunque no había nadie más en la habitación, y que al mismo tiempo sintió un frío repentino que le heló los huesos. El actor Ricky Gervais y sus compañeros de equipo no dudaron en abandonar el hotel a toda prisa, suspendiendo los actos de promoción planeados para ese día. Y vamos con la última de las noticias, y que nos llevan directamente hasta el ámbito de la arqueología. Científicos norteamericanos hallaron las huellas fosilizadas de patas de un pequeño animal de unos 570 millones de años, las más antiguas descubiertas hasta el momento, de acuerdo con un estudio difundido este domingo en Estados Unidos. Estas huellas fosilizadas, que dejó un animal acuático sobre una capa de sedimentos en Nevada, muestran que animales provistos de patas caminaban sobre nuestro planeta por lo menos 30 millones de años antes de lo que que se estimaba, subraya Lauren Babcock, que es profesora de biología en la Universidad de Ohio. Babcock es la principal autora del estudio presentado en conferencia. Los científicos pensaban que los organismos que vivían en la Tierra durante el periodo llamado precámbrico eran principalmente microbios y simples animales multicelulares, según el estudio, pero las huellas se veían como dos filas paralelas de pequeñas marcas de unos 2 milímetros de diámetro cada una y datan de unos 570 millones de años, que corresponden al periodo del Ediacariano, que precede al Cámbrico. Seguimos viendo la posibilidad de que existan animales más complejos durante el periodo Ediacariano, como corales blandos, artrópodos, gusanos chatos, pero los indicios no son del todo convincentes. Y hasta aquí este tiempo de información en Voces del Misterio, pero no se vayan porque tenemos mucho más asuntos que contarles y eso será enseguida. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Pues ya estamos en la Zona de Misterio, y como cada semana procuramos traer un tema de su interés para desarrollar. Y hoy, pues, Jesús García ha seleccionado un tema muy interesante y muy en relación con la época que estamos viviendo, las profecías. Jesús, ¿por qué las profecías? En principio, debemos de pensar de que ahora mismo con la que está cayendo mundialmente, porque no solamente el cambio climático, ya estamos uniendo también esta debacle económica, multitud de enfrentamientos y demás, y todo esto, pues a las personas que estamos de alguna forma metidos dentro del mundo del misterio, nos hace recordar, pues, profecías, profetas y el fin del mundo. Entonces, pues, yo sé que hay muchas personas que conocen, que van a conocer ciertas cosas de las que vamos a hablar, pero yo quiero hablar esta noche de aquellas profecías o profetas llamados profetas menores, y que sin embargo, cuando te pones a leerlos, te das cuenta de que no sabes por qué no está precisamente entre los mayores y sigue estando entre los menores. En definitiva, lo que quiero hablar esta noche es de algo que desde que el hombre es hombre se plantea, y es saber cuándo va a acabar esto. Desgraciadamente no podemos saber cuándo nos va a tocar la lotería, no, cuándo va a acabar esto y cómo va a acabar. Sí. Esa es la gran inquietud del hombre. ¿Y profecías a lo largo de la historia hay? Uf, profecías y profetas hay para elegir la que uno quiera, la corriente que quiera, hay de todo. Pero fíjate, cuando yo me imagino que en la mente de muchos de nuestros oyentes estará ahora mismo, pues, profetas conocidos como Edgar Gase, por ejemplo, el profeta durmiente. Si ya nos vamos a aquellos que se hayan introducido algo más en la historia, los mayas, el calendario maya. Y sin embargo hay otras culturas que nos han dejado datos escalofriantemente precisos de los cuales nos conocemos muy poco, como son por ejemplo las doctrinas, varias doctrinas de la India. Te voy a leer un texto. Sí. En el Vishnu Purana, dice que lo referente a la época de Kali Yuga, que es la que estamos viviendo ahora mismo, la época de la era de Kali, de esa diosa de la devastación, del desastre, dice lo siguiente, un párrafo. A ver qué te suena esto. Los jefes, bajo pretextos fiscales, robarán y despojarán a sus súbditos y destruirán la propiedad de los particulares. La moralidad y la ley disminuirán día a día hasta que el mundo esté totalmente pervertido y la impiedad prevalezca entre los hombres. Es parecido a lo que está pasando ahora. Parecido, ¿no? Es el periódico, ¿no? Que está leyendo, ese periódico. Sí, es el periódico de hoy. llamado Vishnu Purana, y es un texto de antes de Cristo. Y digo yo, porque esto no está... Vuelve a leer. Sí, lo voy a leer, por supuesto. Los jefes, bajo pretextos fiscales, robarán y despojarán a sus súbditos y destruirán la propiedad de los particulares. La moralidad y la ley disminuirán día a día hasta que el mundo esté totalmente pervertido y la impiedad prevalezca entre los hombres. Escalofriante. La verdad es que es muy parecido, ¿eh? Escalofriante, ¿no? Bueno, pues con estas cositas nos encontramos muchísimas perlas y, por supuesto, como no es menos, en nuestra Biblia. Profetas y profecías. Si queremos un libro, vayámonos a la Biblia. Allí hay profetas a montones. Y profecías, las que no están en los escritos, como suelen decir, pero sí, están aquí, están en la Biblia, están en la Biblia. Están en la Biblia, por supuesto que sí. Pero son profecías, por ejemplo, la que acabas de leer. Que hay otras profecías, por ejemplo, si nos vamos a Nostradamus, ¿no? Que hay algunas que son tan así que tú dices, madre mía. Bueno. Que si uno se lo propone, encaja todo, pero es que... Exactamente, encaja todo. Todo lo que le quieras poner encaja, o sea que todo va, todo vale. Claro, pero todo esa, vale. Esa, por ejemplo, de que los dueños, no sé sí, qué, sí, roban. Sí, sale, sí, tiene sí, que sí, ver con sí, el dinero, claro, con es lo que está dices, ocurriendo ahora con las hipotecas. Exactamente, con la nacionalización de las empresas, etcétera, etcétera. Por supuesto. Que es tremendo. Pero y en la Biblia también. Sí, bueno, en la Biblia, por supuesto, hablamos del Apocalipsis, donde hay diversos textos que hablan, pudiéndolo traducir a nuestros días y ya con algo más de ambigüedad, como tú bien dices, pues posibles desastres, cataclismos, posibles desastres derivados de armas nucleares. Se habla mucho en... Claro, debemos de tener en cuenta que para quien escribía estas cosas en esa época era un poco difícil, si tiene una visión, ¿con qué lo comparo con respecto a nuestros días? Recordemos aquel carro de fuego, que después fue traducido poco tiempo por la NASA en una nave espacial. Pero claro, en su tiempo era un carro de fuego, porque era lo más similar que había. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. En cuanto a lo que decía Nostradamus, y esta opinión quiero dejar clara que es mía, yo creo que Nostradamus fue una persona, un oportunista de su época. Yo lo siento por el que se siente ofendido, pero para mí Nostradamus fue un oportunista de su época, porque yo no cojo centuria, no cojo párrafo que no se puede interpretar de 100.000 formas diferentes y que pueda encajar en cualquier época de vivida y por vivir. Es más, es uno de los pocos profetas de los cuales nos damos cuenta de sus profecías cuando ya han ocurrido. Claro, porque decimos, las Torres Gemelas, dos hermanas caras. Ah, claro, estas son las Torres Gemelas. Sí, oye, ¿y por qué no puede ser que esas dos hermanas de alguna familia política a las cuales caiga y a partir de ahí se provoque una guerra? Son muy imprecisas las... Se ha identificado mucho, son, ¿no? Son imprecisas. Para mí, Nostradamus, oportunista. Que me perdonen los oyentes que estén de acuerdo con él, pero para mí, no, yo no estoy nada de acuerdo con Nostradamus. Claro, porque es que si se coge un libro de Nostradamus, no es que, pero alguna sí, alguna centuria, eso es lo que estábamos hablando antes, que si tú te lo propones y donde pone papá, tú claro, puedes ver a Hitler, encaja, y donde pone no sé qué, todo tú encaja, ves, todo. Acabas diciendo, Nostradamus acertó, no, sí, ¿no? Es que estás... Al contrario, estás adaptando la realidad a la profecía, ¿no? De Nostradamus. Es que si nos ponemos en ese plan, todo, incluso nuestra propia existencia. Y todas las profecías son cosas malas. La mayoría son desastres. La mayoría. Lógicamente, la transcripción de las profecías que tenemos actualmente tienen que ver con el fin de nuestros días. Pero obviamente los oráculos de los cuales provienen estas profecías no solamente se dedicaban a profetizar el fin del mundo. Tenemos, por ejemplo, el famoso oráculo de Delfos, que era el que, de la isla de Delfos, que era el que más bienes recibía, porque las predicciones en cuanto a batallas o incluso en cuanto a enfermedades de grandes personalidades del mundo, pues eran totalmente precisas, hasta tal punto en las cuales los médicos de esa época preguntaban sobre las enfermedades de sus pacientes al oráculo de Delfos. O sea, estamos hablando de que incluso se utilizaba para eso. Y no, debemos de pensar también que Edgar Gase no comenzó vaticinando el fin del mundo, comenzó teniendo sueños sobre problemas físicos en aquellas personas en las cuales recibió una carta. Y él decía, pues, enfermedad, órgano afectado y enfermedad. Después derivó en las profecías apocalípticas. Pero no fue en eso. En la Biblia también nos encontramos muchísimo. Ezequiel, por ejemplo, sin ir más lejos, detuvo a dos personas que iban a preguntar a un oráculo sobre la enfermedad de uno de sus parientes. Le dijo a Ezequiel, ¿cómo vais a consultar a ese Dios? No tenemos Dios en Israel que te pueden decir eso. Con lo cual, en cuanto a los profetas también se dedicaban a eso. O sea, digamos que las profecías, el tema que estamos tratando hoy es derivado de la mayor capacidad de un profeta, que simplemente pues empezó con vaticinar de alguna forma pues la vida de la persona que tenía delante y terminó por vaticinar la vida de todas las personas que hay en el mundo. Eso es lo que debemos de pensar, ¿no? Y en cuanto a los vaticinios del fin del mundo, uh-huh. Según los mayas, es sí. Para el 2012, por ejemplo. Sí, pero mira, por ejemplo. Mira, ¿tú sabes cuatro años? Yo quiero hacer muchas cosas en cuatro años. Pues la verdad que sí, que es poco, ¿eh? ¿Tú sabes que hubo un fin del mundo en el año 1000? Han sí, habido muchos fines del mundo. Esto no es la primera vez. Quiero decir, vamos a ver. Este es el verdadero problema, los vaticinios del fin del mundo. ¿Hasta dónde debemos de creerlos? Bueno, obviamente, si tenemos en cuenta que gran parte de los mensajes eran más bien esotéricos, que para colmo había que traducirlos con respecto a normas esotéricas y no todo el mundo tenía acceso a ese conocimiento, pues bueno, de alguna forma te pueden bailar las cifras. Yo te estoy diciendo que, por ejemplo, el Papa León X, en una de sus concilios, prohibió terminantemente dar más cifras, porque aquello era un desmadre. Desde el año 1000 hasta el 1500 y pico, que este señor, siglo XVI, en definitiva, que este señor promulgó hecho, es que fue un desastre. Es que hubo varias fechas de vaticinio al fin del mundo, y tú imagínate las iglesias abarrotadas de personas el 31 de diciembre de ese año, todo el mundo con la cabeza agacha rezando, y cuando daban las 12 campanadas, abriendo un poquito el ojo, mirando hacia arriba, ¿ya o todavía no? Ahora termino ya. Entonces, quiero decir, las profecías del fin del mundo sí es cierto que se han dado muchas como profetas, tú bien decías anteriormente, y eso es lo que ha derivado en toda esta... ¿Y no podrían ser, por ejemplo, grandes cambios? No que se acabe el mundo, sino que esas fechas den grandes cambios a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, por ejemplo. Posiblemente, y además, lo que estaba pensando cuando veía esa escena, ¿no?, de la iglesia llena. Ahora mismo nos dicen que pasado mañana termina el mundo, yo creo que nadie se lo toma en serio, ¿no? Que no es algo que, pues no. Que vayamos a dejar, pero si nos ponemos en el año 1000 o en esa época, cuando decían que se va a terminar el mundo, la gente entraba miedo y había pánico de verdad. Nosotros nos dicen que mañana se acaba el mundo y decimos... Que nos dejen el puente, por lo menos. Sí. Claro, claro. Pero en aquella época era un auténtico... que la gente se lo creía. No sé si quedan más ingenuos o menos ingenuos que nosotros, pero que se lo creían. Entonces, en el año 1000 ya fue el primer fin del mundo. El primer fin del mundo. Después fue en el 1300 y algo, luego en el 1400 y algo, hasta que llegó este señor, el Papa, dijo, ah, quieto, se acabó. Ya no damos más ni una fecha, porque aquí damos fecha y aquí no pasa nada. Pero fíjate, lo que te decía, mira, siglo XII, por ejemplo, fíjate las profecías, y son... profetas menores. Santa Odilia de Orval dijo en el siglo XII esto. Atento. Escucha, oh hermano. Yo he visto el terror en los bosques y las montañas. El espanto ha helado a los pueblos. Ha llegado el momento de que Germania será llamada la nación más belicosa de la tierra. Allí ha llegado la época en que surgirá de su seno el terrible guerrero que iniciará la gran guerra mundial y al que los pueblos en armas llamarán el anticristo. El que será maldito por las madres en lágrimas por sus hijos, como Raquel, y que no quedarán, que no querrán ser consoladas. 20 pueblos diferentes combatirán en esa guerra. El conquistador partirá de las riberas del Danubio. Sigue diciendo más cosas y dice, las armas serán llameantes, los cascos brillantes, y morirán muchísimos, muchísimos soldados. Siglo XII... Y si leemos esto, es la Segunda Guerra Mundial. Totalmente, sí. Totalmente. Además, cómo empieza, dónde empieza y... Y la verdad todo. Que lo describe con así, todo pues, detalle. Como esto tenemos, personas que vaticinan la Era de la Paz, ese nuevo mundo después del fin del mundo, pues mira, por ejemplo, desde el siglo XII, Santa Hildegarda, un venerable monje llamado Holzhauser, retirado a una abadía por sufrir frecuentes entradas en éxtasis, otra profecía anónima de 1776 que dio a conocer el canónigo italiano Damarcelo. San Malaquías. Bueno, muchísimos profetas que han dicho cosas exactas, además, por las cuales nos podemos guiar. Y vuelvo a repetir, todavía no hemos hablado ni de los mayas ni de otras grandes personas que lo tenemos como grandes profetas, pero que desde luego profetas y profecías exactas hay muchas y con todo lujo de detalles. Oye, ¿por qué se llaman profetas menores? ¿Verdad? Porque menores, adivinando lo que... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Porque además, después de eso, teníamos a un señor como Johann Friede, que era pues un monje austriaco, que pues en sus visiones dice, por ejemplo, estoy hablando de 1207 a 1257, dice, cuando llegue el gran momento, la humanidad tendrá que enfrentar su último y arduo juicio, será anticipado por un impactante cambio en la naturaleza. La alteración entre el frío y el caliente será intensificado. Tormentas tendrán efectos catastróficos. Cambio de los polos en nuestro planeta. 1207. Wow, me estoy quedando asombrado. Pues me estoy quedando asombrado. Estoy escuchando... Si las juntas todas tienen sentido, ¿eh? Exactamente. Sí, unas sí, se refieren sí, al sí. clima, otras a la Segunda Guerra Mundial. Es que sigue. Este hombre dice: no todo es causado por la naturaleza, pero el hombre penetrará los confines de la Tierra y alcanzará hasta las nubes, arriesgando su propia existencia. ¿Esto puede deberse a los viajes espaciales? Bueno, este señor en 1907 está vaticinando que el hombre podrá, lo mismo, ir a grandes profundidades sí, que surcar los cielos. O sea, que está hablando de que está dando datos, diciendo, oye, que mira, que esto es así, lo he visto. Pues a mí me da... Porque yo ahora pienso, ¿no? Digo, uh-huh. si igual que se cumple lo del cambio climático, ¿no? Uh-huh. A ver si se va a cumplir lo del fin del mundo. La verdad que hay mucha preocupación con las profecías de los mayas. Uh-huh. Porque está todo el mundo muy pendiente de que para 2012 va a ocurrir algo muy grande. Uh-huh. Es que se puede acabar el mundo. Y yo sé que hay mucha preocupación por eso. Pero mejor lo que tú estás diciendo, Manuel, que puede ser un gran cambio. Exactamente, a lo mejor no es posiblemente el fin del mundo. Haya un gran cambio económico, laboral para todo el mundo, afectivo. Yo creo que puede haber un cambio así. Puede ser. Porque que como no cambiemos desde luego, claro. La verdad es que estamos a puntito, pero puede ser que nos salvemos, ¿verdad? Que al final haya un gran cambio, pero a nivel... A nivel de todo el mundo, a nivel uh-huh. de conciencia, uh-huh. yo creo que sí. Pues sí, no, desde luego un cambio debe de haber, sí. un cambio debe de haber, porque la situación económica y, en fin, a niveles internacionales... Tiene que haber una solución. Exactamente, uh-huh. necesita un cambio. El tema de las profecías mayas, por si uh-huh. algunos de estos oyentes no lo saben, es porque el calendario maya termina justo ahí, ¿no? Sí, del 2012 ya no hay más. Entonces es la gran pregunta, ¿por qué nos continuaron los mayas añadiendo días? ¿Significa que como los mayas ya no incluyeron más días en su calendario, es el fin del mundo? No, porque posiblemente interpretaron ese gran desastre. Tú imagínate para alguien que pueda ver tanto desastre, tanta desolación, tanta muerte, pues a lo mejor, quién sabe si dijo, no quiero seguir viendo más, hasta aquí llego yo. Uh-huh. Y quién sabe si se perdió esa nueva era. Pero ojo, los mayas también vaticinaron. Los mayas, a margen del calendario, sí vaticinaron en otros textos que el calendario no terminaba ahí, que era el calendario de su fin, pero que a partir de ahí había una nueva era, en las cuales ellos decían que no serían ellos mismos, sino que serían como una especie de renacimiento e incluso a un nuevo ser. Entonces, claro, no tiene sentido continuar con su calendario, ya que los que iban a sobrevivir no iban a ser ni ellos mismos siquiera. Iban a ser ellos mismos, pero con otra forma de pensar totalmente diferente. Uh-huh. Con lo cual, por eso es la posible teoría que hace que los mayas pues no siguieran más allá del año 2012. Y, por ejemplo, las profecías, ahora mismo estamos consultando profecías del siglo XII, por ejemplo, pero algo que sea así más inminente, profecía de lo que ocurrirá dentro de poco, por ejemplo, algo uh-huh. Que podamos decir, pues mira, esto puede ser... Mira, por ejemplo, hay un señor llamado Alois Irmadier, que vivió entre 1894 y 1959. Este señor era analfabeto, totalmente analfabeto. Sin embargo, tenía sueños, como Edgar Cayce. Tenía sueños en los cuales, pues, habla de una guerra entre el Medio Oriente y Occidente, habla de los Balcanes viendo un gran decayendo, habla, por ejemplo, de que cuando llegue una gran explosión que hará que exista una gran noche durante 3 días y 3 noches, dice, no salgáis de casa en 72 horas, sellad vuestras ventanas y puertas con papel negro, porque si alguien sale y cae en esa ceniza, morirá. ¿Una explosión nuclear? Puede ser. Qué miedo, ¿no? Me está dando... Puede ser. Esperemos que no ocurra, ¿eh? Esperemos que no ocurra, pero... Estamos hablando de un señor que es analfabeto. Ya, pero es lo que decía antes. Si efectivamente su profecía sobre los Balcanes uh-huh. se ha cumplido, el gigante uh-huh. que se ha cumplido, porque sí, no sí, se va sí. a cumplir la lluvia de ceniza y las 72 horas de sombra. Por supuesto. Es que, o sea, te pones a leer cosas como estas y son tan precisas que te da hasta miedo seguir. O sea, yo te puedo decir que cuando yo estaba leyendo esto y estaba recopilando datos, yo me daba miedo, porque es que hay personas que dan datos tan precisos, claro. que parece que, por Dios, ¿qué va a pasar, no? Pero fíjate, hay una cosa que sí me gustaría destacar, porque ya no nos queda mucho tiempo y me gustaría destacar como explicación. Me gustaría destacarla. Hay muchas personas que seguro que nos están oyendo que no son partidarios de las profecías y dicen, ah, pero esto no se cumplen. Las profecías no se cumplen porque... es que claro, si todos cambiamos no se cumplen, con lo cual, pues... ¿Por qué resulta de que una persona... O sea, cuando yo le digo a alguien, con lo que estuvimos hablando anteriormente, no te compres tal coche que te va a pasar no sé qué, y ese señor se compra el coche y le pasa no sé qué. Si no se lo compra, no le pasa nada. Bueno, pues entonces, ¿por qué no funcionan? Si no hacemos tal, pues... Oye, pues todo el mundo bien, precisamente por eso. Porque si todo el mundo hacemos caso de las profecías y no hacemos o hacemos lo contrario de lo que nos dicen, no ocurren. Pero si uno solo, un solo ciudadano del mundo, deja de hacer esto, sí ocurre. Pasa. No estamos hablando de la profecía a una sola persona. Estamos hablando de profetizar para toda la humanidad. Edgar Gase, por ejemplo, también vaticina muchísimo desastres y cataclismos ecológicos como terremotos, maremotos, destrucciones por armamento. Y también vaticina, igual que todos los profetas, una posterior era de oro, era de luz, donde sobrevivirán unos cuantos, pero con un cambio radical en su forma de pensar. Totalmente radical. Total, que vamos a quedar muy poquitos. Muy poquitos. Y las profecías... Edgar Gase, que era a través del sueño... ¿O? Sí. Que a través del sueño, o sea, yo la verdad es que el tema del sueño no lo domino mucho, lo domino aquí, mis compañeros lo domino un poquito mejor, y ella yo creo que puede describir un poco cómo es el proceso, exacto, cómo nos podemos acercar un poco a qué le pasaba a Edgar Gase, qué pasaba por su cabeza. Pues la verdad es que es muy simple, aunque parezca que no es simple, y es que tú vives el sueño con una realidad asombrosa, con la misma realidad como que estamos nosotros tres hablando aquí. O sea, igual, lo mismo. Es que no se diferencia en nada de que estás soñando con la realidad de cuando estás consciente. Entonces, eso lo vives tal cual, y cuando te despiertas estás totalmente convencido de que eso va a ocurrir. Pero totalmente convencido, lo has vivido ya. A eso se le llama un sueño premonitorio. ¿Y eso se puede provocar de alguna forma? Es decir, voy a tener un sueño premonitorio para ver y cómo voy a salir la entrevista de trabajo, por ejemplo. No, esto es más complicado de lo que mucha gente cree. Es muy difícil tener sueños premonitorios. Se podría uno autoentrenar, pero yo puse un ejemplo, por ejemplo, a una persona que conozco esta tarde, que me preguntó también sobre el tema de sueños. Y si os dais cuenta, los monjes budistas se llevan toda su vida meditando, toda su vida intentando llegar a la iluminación o intentando llegar a ese estado especial de conciencia para poder ver más allá. Y resulta que, yo creo que esto mucha gente lo sabe, que muchos de ellos se dejan la vida en eso, mueren y no lo consiguen. Muy pocos alcanzan llegar a ese estado tan especial, o a ese estado que te hace tener esa facilidad para tener ese tipo de sueño. La verdad que es muy complicado. O sea, no es voluntad. Es muy difícil. Sí. Difícil que a voluntad. Bueno, quizás si te llevas años meditando y años intentando entrenar tu mente, quizás lo consigas algún día. Pero que es muy difícil, que esto no es cuestión de días ni de meses. Pero hay personas que tienen más facilidad que otras. Sí. Por ejemplo, lo que le ocurre a este señor, Irmayer, mira, corroborar un poco lo que dice María Ángeles, fíjate de que él, cuando le dice a su familiar que escriba, que creo que es su hijo el que escribe esto, le dice textualmente, así dice, por ejemplo, el mar está muy inquieto, es lo que va viendo, lo que ha visto. El mar está muy inquieto, las olas van tan altas como las casas, se espuman como si estuvieran cociendo en el suelo, islas desaparecerán y el clima cambiará. Una parte de la orgullosa isla, se refiere a Gran Bretaña, se hunde si las cosas caen en el mar, lo que el piloto deja caer. Se refiere a bombas. Luego las aguas se elevan tan alto como una torre y luego se precipitan. Esta cosa que es, no lo sé cuándo vendrá, no lo sé. El enero será tan caluroso como que los mosquitos danzarán. Puede ser que ya estemos en el tiempo, donde ya no habrá un invierno normal del todo, como lo conocemos ahora. ¿De qué nos suena? Porque los inviernos están siendo cada vez más cálidos. Durante la guerra, la gran oscuridad vendrá, que durará 72 horas. Durante la guerra se oscurecerá el día. Luego un impactante granizo que traerá relámpagos y truenos, fallas y grietas culminando con un terremoto. Por favor, no salga de su casa durante ese tiempo. Las luces no funcionarán, excepto las luces de las velas. Quien inhale polvo tendrá convulsiones y morirá al instante. No abra sus ventanas, cúbralas completamente con papel negro. Toda agua posada quedará envenenada o contaminada. También toda la comida expuesta que no estén selladas. También los alimentos que estén en vasos de vidrio, pues no están completamente cubiertos. Afuera la muerte invade las calles. Muchos humanos morirán. Después de 72 horas todo habrá finalizado. Pero de nuevo, no salga de su casa, no mire por las ventanas y mantenga sus velas encendidas y recen. Durante la noche morirán más humanos que en las dos últimas guerras mundiales. Está tratando de describir lo que ve. Sí. Es como si yo voy viendo y voy diciendo copia, copia. Porque lo vas viendo con una realidad asombrosa, ya les digo, que es la misma realidad como que estamos aquí ahora mismo. Exactamente. Y no es el carguéis, ¿eh? El problema siempre en esto es el tiempo. Es muy difícil saber el tiempo exacto. Puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser meses o pueden ser años, pero el tiempo es muy complicado. Sabes que va a ocurrir, pero el tiempo es muy difícil. Es que es progresivo, es que lo que esperamos todos que la profecía sea, ahora estoy bien, pum, fin del mundo. ¿Por qué? Este señor dice, no sé si es el tiempo, puede ser que ya estemos en el tiempo. Pero pueden pasar muchísimos años. No se puede, cuando tú sueñas con algo, no hay forma de que no pase. Si yo sueño, tengo un sueño y veo que en Radio Betis me voy a caer de la silla y me voy a abrir la cabeza y tal, puedo decir, bueno, pues voy a estar 2 meses sin ir a Radio Betis. O no voy a ir más a Radio Betis porque he soñado que me puede pasar algo. ¿Podemos evitarlo o tarde o temprano vendré por aquí un día y pum, me pasará? Yo soy partidaria de que hay muchas cosas que se pueden evitar. No, vamos a ver, no me gusta decir evitar porque eso ya, digamos que se lo dices como un todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí puedes minimizar. Vamos a ver, tú ya tienes metido en la cabeza de que puede ser que te ocurra, uh-huh, porque lo has uh-huh soñado y crees que es que claro, esto va a ocurrir, es que esto a lo mejor ocurre, pero si tú te lo tomas de una manera diferente, de decir, bueno, yo voy a ir a Radio Betis, uh-huh, pero voy a intentar de que cuando yo me siente en esa silla que yo he visto que me voy a caer, uh-huh, voy a intentar sentarme de otra manera o mirar antes la silla, uh-huh, para que no me ocurra nada. Quizás solamente se tambalee y no te llegues a caer, con lo cual has minimizado eso. Vale. ¿Vale? Entonces yo creo que sí, pero depende mucho de cómo se lo tome la persona. Si la persona es muy aprensiva, claro, le acabará ocurriendo. Si se sugestiona, le ocurre, uh-huh, casi seguro. Pero yo creo en que la persona siendo bastante fuerte y dice, no, yo me enfrento a esto, pero yo voy a intentar que ocurra lo mínimo posible. Yo creo que sí. Uh-huh. Conozco casos que sí, ¿eh? Y ya para ir cerrando, en plan profecía así de ámbito internacional, como estamos viendo, ¿no? De cambios climáticos, uh-huh, y tal. Eso no hay forma de minimizarlo, Jesús. No, eso no. No, a no ser que nosotros cambiemos, pero todos a una imagen. Creo que ya todos, es un poco tarde. Pero sin embargo, fíjate de que los mayas, cuando yo estaba hace un año atrás viendo unos vídeos sobre las profecías mayas y vimos una escena que decían los mayas que habrán grandes problemas económicos y eso traerá conflictos y guerras. Es que estamos empezando a ver los desastres económicos ahora mismo. Uh-huh. Es que esta crisis es a nivel mundial. Uh-huh. ¿Por qué no tomar esto como un signo? Uh-huh. Pero ojo, yo cuando digo esto no quiero decir, no quiero que todos vayamos a nuestras casas, nos encerremos y encendamos una vela y recemos a Dios. No, lo que quiero decir es que, oye, que estáis los datos, leámoslo todos para cambiar. Exactamente, tenemos que poner un granito de arena a todo el mundo. Claro, entonces lo de las profecías sería como una advertencia que nos manda alguien, vamos a llamarle Dios, el constructor, uh-huh, el arquitecto universal, como antes hablaba los masones. Es un mensaje que nos mandan y de nosotros depende el asumirlo o no asumirlo. Totalmente. Por lo general nosotros de momento no estamos asumiendo nada. Nada. Desde el siglo XII nos lo llevan diciendo y seguimos. Y vamos a, en principio, según las profecías, vamos a pagar la factura. Por supuesto. Date cuenta de que, mira, si ocurriera, si todo el mundo nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, entonces comenzaría la era de la era dorada que vaticinan todos los profetas. Vendría el cambio. Como nos damos cuenta todos del error que hemos cometido, nos tenemos que dar cuenta a tan alto nivel que nos daríamos cuenta a su vez de otras muchísimas cosas que van aparejadas con todo esto que estamos haciendo mal. Con lo cual, sería un cambio total de conciencia. Ya está la época dorada. Claro, si no nos damos cuenta de eso, pues pueden ocurrir desastres como están ocurriendo. Y ojo, vuelvo a repetir, hay muchas personas que piensan en contra de esto diciendo de que, claro, tiene que ser el 31 de diciembre, no, el 1 de enero a las 12, o sea, a las 00 horas y un minuto. No, el cambio es progresivo. Sí. Las fechas, en ninguna profecía, ni ningún profeta puede darlas exactas, porque cometería un gran error, ya que el tiempo es relativo, es un invento del hombre para separar el día de la noche y la jornada laboral. No existe tiempo en sí. Con lo cual no podemos hablar de año, día y mes. No podemos hacerlo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Qué tensión. Sí, nos vamos ya, que nos está diciendo desde Control que llega el momento de despedirnos. Jesús, María Ángeles, muchísimas gracias a los gracias dos. A gracias, a ti. Gracias a ti. Volveremos la... Enhorabuena, por cierto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros también, que has ido para adelante. Volveremos ya el próximo viernes, ya estaremos toda la plantilla al completo y volveremos aquí con más misterios. Saludos de Sebastián Marín, que está al frente del control técnico, de este que les habla Sergio Moreno. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.